le va? Buen día. Cuando ayer las noticias se ocuparon del contador de la familia Kirchner, una vez más da la sensación que se da todo un rodeo y que nunca finalmente se va a llegar a los que están de alguna forma acusados, pero que tienen mayor jerarquía. ¿Por qué se detiene al contador? Por falsificación de documentación. Y resulta que entonces uno va en su memoria hacia atrás y recuerda que cuando Ollarvide tuvo la causa, Ollarvide le dio lugar no de acusado, sino de querellante al mismo juez, al mismo contador. Y entonces la sociedad, que no tiene por qué estar informada de todos los detalles de la justicia, lo único que se da cuenta es de la demora continua y permanente de la justicia argentina en todos los casos y de qué forma, lo hemos dicho hasta cansarnos, los jueces se han transformado en oficialistas. Cambian los gobiernos y entonces, según el gobierno que cambia, se acelera una causa o se frena una causa. Es indudable que cuando la sociedad argentina está impactada todo el tiempo por cuestiones de corrupción, pero que no hay castigo, cuando se nos informa de gran cantidad de allanamientos y de narcos que son detenidos con droga, pero después no vemos que esa droga se incinere y que públicamente nos digan a dónde fue a parar, cuando todo eso tiene un manto de sospecha, en el país de la injusticia y de la democracia fraudulenta, donde se incluye a ese poder que es la justicia, la gran pregunta es, ¿y por qué le vamos a creer? Cuando en realidad debería ser todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En la Argentina se invierte la carga de la prueba y se dice que me demuestre que es inocente, porque da la sensación que todos fuéramos culpables. Se ha prostituido de tal forma el sentido judicial argentino que es imposible reconstruirlo en el estado que está. Y hemos dicho hasta el cansancio de que Alfonsín tenía la gran oportunidad de poner en estado de asamblea toda la justicia porque habían jurado por el estatuto antes que por la constitución del golpe de estado, y esos jueces no merecían seguir siéndolo. Sin embargo, llegaron hasta ser integrantes de la Corte Suprema. Por lo tanto, hay una convivencia del poder político que al turno de poder tener influencia sobre la otra parte de la República, que es la justicia, no lo hace. Y además el poder político se divide en el Ejecutivo y en el Legislativo, para interpretar los tres poderes de la nación, pero resulta que el Legislativo siempre le encuentran cómo amañarlo cuando se tiene alguna mayoría propia en los gobiernos que han pasado desde el regreso de la democracia. Entonces se inventan facultades extraordinarias para los presidentes, que antes eran para los ministros de Economía, y que ahora van a los jefes de gabinete para que se modifiquen desde el presupuesto, por lo cual el Parlamento parece estar pintado porque saca un presupuesto y después se lo modifican, hasta cualquiera de las otras cosas que ocurren a espalda de los representantes imaginariamente del pueblo. Y digo imaginariamente del pueblo porque cuando se quieren sacar medidas o sanciones a favor del pueblo, no dan quórum, no van, desaparecen, utilizan el sentimiento de corporación, y entonces también se echa a perder el poder legislativo, que puede ser, a través del Senado, el control del poder judicial. Por lo tanto, si un juez estuviese en tiempo potencial, estuviese operando de acuerdo a la verdadera ley, la sociedad tampoco le cree. Y si una persona es decente, la sociedad tampoco le cree. Porque se ha instalado, todos roban. Y entonces, como se ha instalado en la sociedad argentina, usted y yo hemos instalado eso, usted que está escuchando y yo, todos los argentinos, aceptamos decir, voy a votar a fulano o a fulano, porque total, robar, roban todos. Pero no aceptamos nuestra decadencia, no aceptamos que hemos visto que esas son normas irregulares y sin embargo las utilizamos como quien ve llover, como una cosa común, cuando en realidad no es común, cuando es irregular. Y frente a esta situación, frente a esto que nos pasa, después nos alarmamos, porque vemos que las consecuencias o los resultados de estas situaciones son, claro, llamativamente impactantes. Si uno va para atrás y puede contar con los dedos los pocos casos de corrupción, inmediatamente después nos preguntamos, la plata de la corrupción, lo que robó el corrupto, vuelven, y miren, contados casos. Porque en general tenemos sentado como senador de la nación a un expresidente como Carlos Saúl Bennett, que se va a volver a presentar a pesar de tener ya sanciones concretas que la Constitución hace que sea absolutamente inviable, y un juez de la provincia de La Rioja, que seguramente lo verá muy simpático a Carlos Saúl, dice que para él está en condiciones de presentarse. Y como a pesar de ser elecciones nacionales, es jurisdicción distrital, Menem va a aparecer en la boleta de senador para la reelección. Y además en un país donde Menem, De la Rúa, Alfonsín porque se murió, Kirchner porque se murió, Cristina, todos dan vueltas por la justicia, hay una demostración de que no funcionamos bien. No solamente nosotros como sociedad, sino que no funcionamos bien a niveles judiciales. Porque ¿cómo? Dejaron de ser presidentes, perdieron el poder político y resulta que tienen la justicia todas las causas para procesarlos y detenerlos. Y entonces uno dice, y porque la justicia en la Argentina es lenta, y porque en Brasil han hecho reformas aceleradas que nosotros no hicimos, siempre encontramos una manera de justificarnos, siempre. La culpa es del otro. Así no va. Y entonces, volviendo al caso de este contador, es un contador que se conoce hace mucho tiempo con la familia, porque fue presidente de la Junta Electoral del Automóvil Club de Río Gallegos, revisor de cuentas de la Asociación de la Cooperadora del Hospital Benigno Carro y presidente de la Cooperadora de la Escuela Número 78. Y además, cuando Néstor Kirchner fue gobernador, apareció, digamos, integrando el banco, la sindicatura del banco de Santa Cruz. Digamos, es muy interesante ver cómo este vínculo de este hombre, que viene de hace mucho tiempo, tiene una relación con los sauces, con la sociedad por la que el juez mandó a detenerlo, desde el año 2006. Es contador de los sauces desde esa época. Es una típica sociedad familiar, integrada inicialmente por Néstor Carlos Kirchner, y en un 45% del capital accionario, Cristina Fernández, la esposa, en otro 45%, Máximo, el hijo, un 10%, y luego del fallecimiento del presidente, del expresidente, en virtud del derecho sucesorio, aparece Florencia, que forma parte de la misma en carácter de heredera forzosa, digamos, porque era menor en aquellos años. A comienzos del 2017 presentó un escrito en la causa respondiendo acerca de irregularidades en los libros contables que habían trascendido en los medios de comunicación. Y allí defendió su trabajo y expresó que nunca integró ningún tipo de organización destinada a cometer delitos y que ejerció de manera honesta y profesional su función. Todo esto, cuando llegó a manos del juez Ollarvide, Ollarvide lo interpretó bien, diciendo, este hombre es inocente y además lo voy a poner de querellante. ¿Ustedes se acuerdan quién era el juez Ollarvide? Que se fue sin que nadie en la Argentina le pasara factura por las cosas bárbaras y locas que hizo en función del cargo que desempeñó. Como la gente por allí se olvida o tiene frágil memoria, yo se lo voy a recordar un poquito. En 1998 estalló un escándalo, de los tantos escándalos que estallan en la sociedad argentina. El caso Spartacus. ¿Qué era Spartacus? Un prostíbulo masculino, donde llamados taxi boy hacían servicios sexuales a homosexuales que iban allí pagando a recibir esos favores. Cuando estalla este escándalo, empiezan a aparecer nombres muy famosos, un periodista muy conocido y locutor, que recién ahora está reingresando a la televisión haciendo algún aviso por allí. Alguien que falleció hace poco, que también muy conocido, conductor de televisión. Y de pronto se rompe toda la cáscara que cubría porque aparece un juez de la Nación que iba a contratar servicios de uno de los taxi boy que guardaba todas las madrugadas un Mercedes-Benz convertible en un pasaje enfrente donde teníamos que trabajar nosotros en el estudio de televisión y lo veíamos llegar. Y allí, este muchacho, Garbellano, hace estallar un verdadero escándalo cuando se lo interpreta que lo tenía apretado amorosamente y de otra forma al juez de la Nación, Ollarvide. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, un escándalo. Un juez tenía todo su derecho privado de ser homosexual, pero públicamente empezaban a decir, bueno, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo deja de afectar? Claro, todo esto suena, y es bueno recordarlo, porque un muchacho de 32 años, de familia italiana, que había venido después de trabajar 8 años en Italia, la familia de Catanzaro, era el regente de ese prostíbulo. Y ese regente del prostíbulo, Antonio Soldamo, no tuvo ningún empacho en aquella época en salir a hablar y contar todas las grandes figuras que aparecían en Espartacu que iban a buscar servicios de los llamados taxi boy. Y allí entonces aparece un escándalo, aparece un comisario, me acuerdo, Roberto Rosa, que también cae en la volteada, y el prostíbulo empieza a tener cobertura política, policial y judicial. Hay un escándalo del juicio político de Ollarvide. ¿Y cómo terminó Ollarvide? Jubilándose como juez de la Nación Argentina. El mismo juez que le preguntaba a cada cambio de gobierno qué necesitaba que hicieran. Y por eso ningún gobierno hizo fuerza para cambiarlo, a pesar de la cantidad enorme de acusaciones que había, no por la moral del juez que, repito, privadamente tiene el derecho a vivir como quiere, sino por las cosas irregulares judiciales que hacía. Entre esas cosas irregulares, cuando tuvo que llamar a declarar al contador de la familia Kirchner en pleno gobierno de Cristina, dijo, lo pongo de querellante, no de acusado. Bueno, ahora Bonadío lo mandó a detener, cambiando, por supuesto, su forma de ver las cosas. ¿Y por qué tenemos que estar sujetos a este tipo de cuestiones todo el tiempo? ¿Por qué la sociedad argentina tiene que estar aguantando el manoseo constante de los políticos que, por ejemplo, como en el caso del gobierno, si pasa, pasa, y entonces se mandan el tarifazo y después dan marcha atrás cuando tienen que hacer alguna cosa, o quieren intentar poner jueces por decreto y después lo mandan por el Congreso porque no pudo pasar? ¿Por qué tenemos que estar permanente y constantemente al filo de la navaja, todo el tiempo como sociedad? Ayer, ustedes me dieron pie para todo esto que estamos comentando, cuando se habló de cobardía, se habló de una sociedad sumisa, se habló, no se dijo, pero se dio a entender por algunas declaraciones de oyentes, de complacientes. Y me parece que hemos encontrado un lugar muy cómodo, hasta cuando se nos adjetiva. Es decir, hasta cuando se nos descalifica por el supuesto rol que no estamos cumpliendo, nosotros nos encontramos felices de quedar al margen y asumir un pedacito de culpa, pero lo que no queremos asumir es toda la culpa. Y entonces la culpa siempre me parece siendo de terceros. Y la verdad, que en cualquier país normal, con la simple sospecha de una irregularidad, no solo no es candidato político a nadie, sino que no se le ocurriría presentarse a nadie porque no lo votarían. Y si tomamos las listas de los candidatos de los que están peleando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de ganar, vamos a encontrar los saltimbanquis históricos. funcionarios de todos los gobiernos o funcionarios de un gobierno que ellos mismos después anuncian de corrupto, porque cuando estuvieron adentro parece que no vieron nada. Y la verdad, uno está harto ya de esto. Está harto de la moralina, está harto de los que ven la paja en el ojo ajeno, están hartos aquellos que dicen vamos a luchar contra la corrupción y hace 10 minutos estaban sentados del lado de los corruptos. Estamos hartos de ver que la culpa siempre es del otro, pero sinceramente no hay un consejo colectivo para dar, porque el hombre masa, el hombre que no sabemos quién es pero que existe y está, este oyente invisible que en este momento está escuchando, que no tiene rostro, que no tiene nada, pero está, uno sabe que está. Estas personas que se levantan a esta hora para ir a trabajar, aquellas que están aturdidas porque no saben cómo van a resolver la olla del día y qué le van a dar de comer a sus hijos, o los 5 muertos por frío que tiene la Argentina, 3 en situación de calle, que se da como una simple noticia, se murieron de frío, sin saber que los pulsó también la sociedad, sin saber que no estamos preparados para cuando hace mucho calor, no estamos preparados cuando llueve mucho, no estamos preparados cuando hace mucho frío, no estamos preparados para nada. Hemos destrozado una sociedad, pero además no queremos ser conscientes, y entonces cuando arranca un chico de 12 años y lo muestran por televisión como el rey de los delitos, todos se agarran a la cabeza. Pero ¿cuántos preguntan cuando este chico nació hace 12 años qué pasaba en la Argentina? Pasaba que había funcionarios que decían que la inseguridad era una sensación, que las villas crecieron exponencialmente mientras cantábamos en los actos la marchita, que después de más de 25 años de gobernar la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene sus cuestiones más impostergables sin resolver. Y sin embargo, uno es el primer candidato a diputado, otro es el quinto candidato a diputado de los que fueron gobernadores de Buenos Aires y no resolvieron las cosas. Y saben, no les importa la sociedad. Se olvidaron. Y se olvidan de lo que nos pasa todos los días, porque tienen la necesidad de no vivir aturdidos, porque tienen que sacar la cabeza de alguna forma para seguir viviendo. Y entonces parecemos una sociedad con el bicho canasto. ¿Se acuerda el bicho canasto cómo es? Que está escondido y aparece de golpe. Entonces sacamos de vez en cuando la cabeza para gritar a la dignidad. A eso llamarle sumisión no está mal. A eso llamarle cobardía no está mal. Pero me da la impresión que lo decimos como si fueran nosotros y no nos incluimos. No decimos, somos cobardes, somos sumisos, somos nosotros, los argentinos, los que hemos hecho esto, sino son ellos, nosotros, los argentinos, ellos. Esta falta de involucrarnos en los problemas, esta falta de entender que los problemas los creamos nosotros y los tenemos que resolver nosotros, es no darnos cuenta que estamos enfermos. Y si no nos damos cuenta que estamos enfermos, posiblemente nunca nos vayamos a curar. El polaquito, como le pusieron de seudónimo a ese niño, que dice que mató a un tranza, y le dan vuelta y lo defunden como si fuera una maravilla la declaración periodística del chico, cuando el chico está gritando de su ignorancia de criatura, no me dejen seguir matando, pero nadie lo entiende. Aparecen todos los opinólogos, desfilan en los programas de televisión las esposas de los expresidentes, los que fueron funcionarios, los que fueron ministros, los que fueron gobernadores, los que no hicieron lo que había que hacer. Y entonces aconsejan ahora lo que hay que hacer.

el miedo pisándole apenas la bota manga. Yo voy de desocupado con él, aunque tengo una guitarra. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? La verdad que no muy feliz de vivir la sociedad que vivimos, ¿no? No, es de terror todo lo que está pasando en estos momentos y las cosas que vemos, además. Lo que comentabas, por ejemplo, ayer del satélite, esta comercialización con Hughes, es de terror lo que están haciendo. Cuando en estos años lo más importante es las comunicaciones satelitales. Y podría dejar mucha guita, pero bueno. Vos sabés que ayer salieron a desmentir el tema. Y es interesante las cosas que hubo que escuchar, por algún lado, porque ya parece ser que reaccionaron el candidato a senador de Tayana y el candidato a diputado Scioli, que dijeron que querían que esto se presentara en el Congreso y demás, pero salieron a decir que no era cierto que se quisiera privatizar, y yo después, la verdad, cuando los escucho digo... ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo se puede llegar a semejante cosa? Oscar Aguat negó la privatización de Arsat. Dice, es más público que nunca. Escuchá lo que dijo. El flamante ministro de Defensa, o sea, ayer asumió como ministro de Defensa, relacionó las versiones sobre su privatización con la campaña electoral. El saliente ministro de Comunicaciones y flamante titular de Defensa, Oscar Aguat, negó la privatización de Satelital, de Comunicaciones, Arsat 3, y adjudicó esa versión denunciada por el kirchnerismo. Bueno, claro que nosotros no somos kirchneristas y lo denunciamos porque los trabajadores de Arsat hicieron llegar eso a los medios. Él dice eso porque C5 tomó esto e hizo escándalo, entonces creen que es un invento kirchnerista. El Arsat 3, más público que nunca, dijo. El funcionario que asumió como ministro ayer de Defensa dijo que los precandidatos a senadores y diputados de la Unión Ciudadana, Jorge Tayana y Daniel Scioli, denunciaron la privatización del Arsat a una empresa estadounidense y llamaron al Congreso a impedir esto del 31 de agosto, cuando se realizaría el lanzamiento. Todo el mundo sabe la importancia de las telecomunicaciones y en el mismo acto que privatizamos también estamos desechando el ministerio para que no pueda... no queden rastros del crimen porque lo estamos dejando, sacándolo del mercado, claro, porque ahora desaparece el Ministerio de Comunicaciones, dijo Triaca esto, ¿no? Bueno, entonces, a partir de allí, dijo el nuevo ministro que no era cierto. Y según la denuncia, el gobierno autorizó a la compañía UGES a que se quede con al menos el 51% de Arsat. Si entregarle a una empresa del Estado el 51% de las acciones, y aunque no sea el 51%, aunque sea el 40%, sí, a una empresa norteamericana privada, no es privatizar, por lo menos es entrar en una sociedad mixta, ya no es más sociedad del Estado. No, entonces no se privatiza, nosotros ayer no dijimos que se privatizaba, dijimos que se entregaba el negocio y se transformaba en una empresa mixta. Ahora, si en otro lado dijeron otra cosa, no lo sé. Pero lo que es cierto es que Aguad no dijo nada de la carta de intención que firmó el yerno, que ya la firmó, que es el responsable del área y que está firmada en Estados Unidos y en inglés. Sí, como siempre, y con los tribunales por cualquier conflicto en Estados Unidos. Pero además, Diego, mira, da hasta, yo te diría, impotencia tener que estar diciéndole a los funcionarios que mienten todo el tiempo, que esconden cosas. Yo estoy escuchando todos los días, de hablar de la reforma impositiva. ¿Y quiénes son los que hablan de la reforma impositiva? Los del gobierno. ¿Y qué dicen? Que es muy alto los impuestos que se pagan. Todos sabemos que es así. Pero nadie mueve un dedo para bajarlo. Pero ¿cómo se hace para tener un Estado elefantístico como este, donde se aumentó el personal del Estado, se aumentó el déficit fiscal? ¿Con qué lo vamos a solventar si no es con impuestos? Ah, no importa. Ellos tienen la receta. ¿Sabes cuál es? Sacar préstamos en el exterior. Claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Además, darle el 51% es lo mismo que privatizarlo. Porque si yo tengo el 51% pero empresa, te sea, gano todas las votaciones. No, pero aunque sea el 40 o el 10, ya la sociedad no es más del Estado, es mixta. No, por supuesto, pero si me das el 51%, soy el dueño, porque en las votaciones de la comisión que regentea el satélite, yo tengo mayoría de votos. Sí, la verdad que ocuparnos de Aguad, que es un muchacho que llega con prontuario más que con currículum, es complicado. Sí, es muy complicado. Además, no sé si no es parte de este muchacho Aguad, no es el empresario de Aceitera General de ESA. En fin, 6 de la mañana, 33 minutos. Ítalo-Argentinos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Qué pasa con el deporte, Enrique? Bueno, no, muy mala noticia tuvieron ayer los clubes del fútbol de primera división. Bueno, en general todos los clubes, porque la cuota del mes de julio que tenían que recibir por la llave que pagó tanto Fox como Turner para quedarse con los derechos de televisión, no fue pagado. Pero no fue pagado ni a los que deben, los que tienen deuda. Para. A ver, ¿pagaron los derechos o no pagaron? Sí, el dinero de la de las empresas que tenían que pagar la llave para quedarse con los derechos de televisión lo pagaron. Lo que pasa es que la AFA no repartió la cuota del mes de julio. Pero espera, ¿a quién se lo pagaron? A la AFA. Bueno, entonces ellos pagaron. Sí, bueno. Ahora, el problema es la que no reparte es la AFA, eso es cierto. El problema es la AFA y los clubes. Exactamente. Bueno. Pero no recibieron ni los que tienen deudas con la AFA, que dijeron que la van a pagar, como el caso de Independiente, ni aquellos que no la tienen. Claro. Entonces, bueno, ese es el problema, porque hay que pagar la deuda. Además, Marchi a todo esto salió a decir, insistiendo con el tema, que si no se pagan las deudas, los campeonatos no se van a iniciar. Con lo cual se genera un tema muy complicado para los clubes antes del comienzo de la liga, que está previsto para el 20 de agosto. No falta mucho, ¿eh? Ahora, la pregunta es muy simple. ¿Llegó el dinero de la AFA? Sí, el dinero de la AFA. Espera. ¿El dinero está en la AFA o se dispuso para otra cosa? No está para otra cosa. El dinero de los derechos de televisión está. Es para repartir en los clubes, bueno, no para otra cosa. Bueno, pero espera, está en la AFA. Sí. Bueno, la AFA ahora tendrá que decir, a este le doy y al otro no le doy. Bueno, eso es lo que corresponde. Ahora, ¿por qué no le han dado el dinero a aquellos que no deben? Es la pregunta que deberían responder, ¿no? Bueno, pero ¿qué tardaron un día? A lo mejor lo hacen hoy. Sí, bueno, esperemos que no, porque la verdad que están asfixiados los clubes. Lo que no se entiende, Miguel, es que siguen contratando jugadores, aún aquellos que tienen deuda, y mucha deuda, siguen contratando jugadores. No sé cuándo se va a terminar esto. Nunca. Si acá no hay justicia. No hay justicia y además no hay responsabilidad de los dirigentes. ¿Por qué no hay justicia? Porque si alguna vez hubiese justicia de verdad y algún dirigente que hace estos estropijos con las sociedades sin fines de lucro termina preso, no lo hacen más. Pero esto no existe. Claro. No, deberían. Lo que sería justo es que deberían responder con su patrimonio cuando generan deuda. ¿Quién va a ser el servicio técnico de los partidos de fútbol? La empresa cuestionada en el FIFA Gay. Sí. ¿No? Que nunca se fue, además, Miguel. Bueno, entonces, porque torneos y competencias jamás dejó de estar, ¿eh? El soporte técnico de las transmisiones que hacía Fútbol para Todos también lo hacía torneos y competencias. ¿Y entonces? Bueno, nunca se fue. Es más, yo tengo el dato que la mitad de la gente que trabajaba en el inicio de Fútbol para Todos lo puso torneos y competencias. Nunca se fueron. 6 de la mañana, 36 minutos, 1 grado 7 la sensación térmica, 3 grados una décima la temperatura. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Carbone. Hoy se cumplen 23 años del atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA fue un ataque presuntamente terrorista con un coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridos. Y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeo-argentina, con casi 300.000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina y sexta o séptima mayor del mundo. En 2001 se inició un juicio oral contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos, entre ellos el excomisario de la policía bonaerense Juan José Rivelli y Carlos Teleldín. El juicio contó la presencia de un observador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Memoria Activa cuestionó la investigación y al juez Galeano, y Apemia rechazó el juicio oral al considerarlo una maniobra de encubrimiento por parte del Estado argentino. En 2003, después de 9 años de investigación, la justicia argentina acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah de ejecutarlo, imputando a 8 funcionarios iraníes y un ciudadano libanés, contra los que ordenó alertas rojas de captura del Interpol, que fueron aprobadas, de ser los autores. Según la investigación del juez Galeano, la Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. En septiembre de 2003, uno de los imputados iraníes, el ex embajador Hadi Soleimanpour, fue detenido en Londres, pero el Reino Unido rechazó su extradición a la Argentina y lo liberó. Irán, como respuesta, ordenó la captura de 5 ciudadanos argentinos: Carlos Corach, ministro del Interior; Rubén Beraja, dirigente de DAIA; Juan José Galeano, juez; Emanón Mullén y José Barbaccia, fiscales. Y en diciembre de 2003 el juez Galeano fue apartado de la causa. El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados del juicio oral y también ordenó investigar a Carlos Teleldín, acusado de cobrar una recompensa de $400.000 para involucrar a los policías bonaerenses. Teleldín permaneció encarcelado y también ordenaron investigar las irregularidades de algunos funcionarios y dirigentes, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el exministro del Interior Carlos Corach, el exjefe de la CIDE Juan Sorregui, el juez Juan José Galeano, por haber habilitado el pago a Teleldín, y el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Rubén Beraja, y el comisario Jorge Fino Palacios. El 13 de septiembre de 2004 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de la cual quedó designado Alberto Nisman, y se la denominó Unidad Fiscal AMIA. Luego se inició una nueva causa por encubrimiento contra los funcionarios que se había ordenado investigar. En noviembre de 2005 fue separado el juez Claudio Bonadío de este juicio, acusado de falta de imparcialidad, y fue reemplazado por el juez Ariel Lijo. En 2006, el nuevo fiscal designado en 1997, Alberto Nisman, luego de reexaminar toda la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, aseguró tener nuevas pruebas. Entonces, el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicarva Corral, que reemplazaba al juez Galeano, volvió a ordenar la captura de los 8 exfuncionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbollah, acusado por la fiscalía. El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó las decisiones de la justicia argentina y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a Nunniyat y 5 de los fugitivos iraníes y llevarlos ante la justicia. Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero, pero Irán se ha negado a acatar la orden de la justicia argentina. El lunes 19 de enero de 2015, Natalio Alberto Lisman debía presentarse ante el Congreso Nacional para presentar supuestas evidencias que inculpaban por encubrimiento inclusive a la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, entre las que se encontraban escuchas telefónicas. Pero el mismo día, a primeras horas de la madrugada, apareció muerto de un tiro de calibre 22. La hipótesis que se evalúan son suicidio, suicidio inducido o asesinato. El lugar de la muerte fue pisoteado por una manifestación de policías, inclusive el ministro del área. Los trabajos de los investigadores forenses oficiales y de la parte representante de la víctima chocaron con distintos dictámenes y hasta ahora el hecho no ha sido aclarado. La muerte de Alberto Nisman generó manifestaciones multitudinarias en todo el país. El 6 de agosto de 2015 se inició el segundo juicio por encubrimiento y complicidad local en el atentado de la AMIA contra 13 ciudadanos argentinos, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el juez de la causa Juan José Galeano, dos de los fiscales actuantes Eamón Mullén y José Barbacha, el presidente de la delegación de asociaciones israelíes Rubén Beraja, el jefe de inteligencia Hugo Anzorregui, el comisario de la Policía Federal Jorge Fino Palacios, y en mayo del 2016 la Cámara separó al juez Ariel Lijo de la causa por encubrimiento, haciendo lugar al reclamo de memoria activa luego de que el juez sobreseyera varios sospechosos. En agosto de 2016, a los 22 años del atentado, se identificó la última víctima. En marzo de 2017 renunciaron los abogados del gobierno en el segundo juicio oral, denunciando presiones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, para limitar su accionar en el proceso. Ante los hechos, la Asociación de Víctimas del Atentado Memoria Activa publicó una carta abierta al presidente Macri sosteniendo que lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados desde agosto del 2015. El atentado a la AMIA y la extraña muerte del fiscal Nisman hasta la actualidad siguen sin solución y sin justicia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, la pregunta para hoy está vinculada a cómo cree usted que influyen las encuestas y la prensa en la decisión electoral. Es decir, ¿qué importancia le da a usted? ¿Mucha, poca, regular para su persona? O sea, para cuando usted toma una decisión política de votar a alguien, toma en cuenta las encuestas, toma en cuenta lo que dicen los medios, ¿cómo se maneja cada uno de los que está escuchando cuando tiene que votar? Esta es la pregunta. Ahora, quiero hacerle algunas advertencias que son muy interesantes. En el año 55, después de la caída, Perón dijo: contábamos con toda la prensa a favor y caímos. Y en el 73 teníamos toda la prensa en contra y volvimos. Como diciendo, es relativa a la influencia de la prensa. En cuanto a las encuestas, Kirchner medía 2 puntos y algo y fue presidente de la Nación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos veracidad? ¿Le damos tanta influencia? La pregunta está entonces, para que usted nos responda, si influyen las encuestas, en todo caso la pregunta es si influye la prensa, porque las encuestas se saben a través de la prensa, entonces mucho, poco o nada o regular en la decisión de su voto. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Si querés. Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. A ver, Hugo, ¿influye mucho, poco o nada en usted? A mí en lo particular, absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero no creo... creo que estoy seguro que en una gran parte de la sociedad sí influye, lamentablemente. Bueno, por eso la pregunta es individual, porque me influye en nada. O sea, usted vota por propia decisión y análisis. Exactamente, equivocado o no, pero a mí las encuestas y el periodismo no me hace en nada en mi cabeza. Muy bien, gracias. Que Dios te sea. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel de Renzi. Fabio, ¿sí?, de Villaortúzar. A ver, ¿para usted? ¿Cómo? ¿Para usted influye o no influye? ¿Cómo? No influye en mi persona. ¿No influye? No, para nada. Ajá. No sé en el resto de la sociedad, y aparte es una cuestión personal, no creo en las encuestas, ¿no? Pero bueno. Está bien. Gracias. No, por favor, a usted. ¿Quién es? Sí, buenos días, Miguel Ángel. ¿Quién es? Te habla Cristian de 20 de junio. Sí, ¿dónde es 20 de junio? 20 de junio, 3 de Pontevedra, partido de La Matanza. Ahora sí, sí. Dígame. Mira, el tema de que estás diciendo hoy, para mí, exactamente, coincido con los dos anteriores, no influye. En lo personal, digamos. Exactamente, saco datos, veo, me fijo, pero vos sabés que cada sector pertenece a una parte privada y va a tirar agua a su molino, lógicamente. Está. Pero después de tantos años puedo sacar yo mis conclusiones y decir que sí y que no. Gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, José de Villarreal, buen día. A ver, José, dígame. Bueno, yo creo que para mí no influye para nada. Pero creo que es un negocio, están todos comprados. Espere, o sea que usted dice que en su caso no influye. Para mí no, porque yo creo que... Usted decide su voto propio. Yo, exactamente. Sí, ¿y qué me decía después? No, digo que es un negocio que están todos pagados para influir sobre los electores. Está, gracias. De nada. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La pregunta está clara, entonces, ¿cómo influye en usted personalmente, en el que está escuchando y va a llamar, la difusión que hace la prensa o los encuestadores a través de la prensa acerca de los candidatos? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es muy interesante la respuesta que han dado, porque las cuatro personas que han llamado han dicho que no influyen en los casos individuales de ellos lo que se diga, porque cada uno de ellos ya maduró, tiene su capacidad para decidir su voto, cosa que a mí en lo personal me pone feliz. Ahora, también todos coinciden en que en el resto sí. Esto es muy interesante porque está marcando aquello que decíamos al comienzo del programa, ¿no? A mí no me incluyan en la masa. Yo soy diferente porque yo tengo propia decisión. Sin embargo, después terminamos todos haciendo un balance general y diciendo, y lo que ocurre es que la prensa colocó a fulano o a sultano. Es muy interesante cómo reaccionamos cuando no nos gusta el resultado y cómo reaccionamos cuando de verdad nos analizamos. Es decir, cuando nos ponemos frente al espejo decimos, no, ¿cómo va a influir en mí? Yo voté a fulano o a fulano porque lo decidí. Y después, en el análisis que continúa, estamos mostrando el otro aspecto. Por eso sirve muchísimo la respuesta de ustedes, mucho más de lo que da la impresión cuando la escucha uno por radio. ¿Quién está? Hola, sí, de Renzi, buenos días. Aquí Bernardo de Jauri. Cuénteme, a ver, ¿influye o no influye? Bueno, normalmente... No, normalmente no, en usted. ¿En mí? Sí. No, en mí creo que no influye porque yo hago análisis de la situación. Usted decide su voto. Ahora, ¿qué piensa? No, hay un análisis de la situación real a partir de la cual uno después tiene que tomar la decisión. Déjeme terminar la frase. Entonces, pero usted quería decir otra cosa, sí. No, quiero hablar sobre esto. Mi decisión, yo no la puedo condicionar a lo que la prensa, el cuarto poder, sociológicamente hablando, influye sobre la masa, sobre el idioma de la población, sobre lo que la población habla. Yo tengo que ver los hechos objetivamente. Su programa, por ejemplo, ha tenido un cambio. Yo tengo que analizarlo objetivamente, si sirve o no sirve. Para mí, usted me está hablando de mi decisión. Ya, su decisión personal ya la tomó. Exacto. Usted la toma por propia decisión. Bueno, gracias. No, espere que termine. Sí, pero redondeo así a otro. Redondeo la frase, la idea. El tema es el siguiente. La gente en general juzgamos por lo que la prensa maneja. pero si usted pregunta, hace la pregunta clave, ¿estábamos mejor o peor? Listo, no hay discusión. Muy bien. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. A ver, Augusto, dígame. Bueno, psicológicamente... O sea, primero lo personal, lo suyo. Psicológicamente influye que tu candidato esté posicionado primero, segundo o tercero. A ver, es muy interesante. Espere, usted personalmente, usted, cuando va a votar, ¿lo influye o no? La posición en las encuestas de alguna manera influye psicológicamente. Eso no quiere decir que no vaya a votar a ese candidato. Está bien. O sea, que entonces, ¿qué ponemos? ¿Signo interrogante por lo menos? Porque vos, si hay una encuesta donde Bullrich aparece tercero, eso sí. A mí me parece lógico. Sí. Pero la mayoría de las encuestas aparece segundo con 30%. Entonces, ahí, en ese caso, influye también en mí, porque digo, pucha, está cerca el tipo. Claro, o sea, digamos que hacen opinión de masa, digamos, te llevan la corriente para un lado o para el otro. Y alientan de alguna manera a votar a ese candidato. Bueno, a ver, es el primer llamado que plantea una situación diferente, pero que está ubicado ya no solamente en lo que le pasa a él, sino en la mirada que él tiene sobre los demás. O sea, todos dijeron que sí influye a los demás, pero a ellos no. Pero en este caso él dice, bueno, influye psicológicamente a todo el mundo. En tu ánimo, que el oponente esté cerca, equipare tu fuerza, ¿cómo no va a influir? Claro. Eso no quiere decir que tu actitud sea... Depende. Pero puede ocurrir que una persona que no tenga la convicción firme lo termine definiendo para el otro lado. Y generalmente el común de la gente, usted ve que si le dicen, Cristina vendió dos ballenas francas del sur, le dicen, lo único que faltaba. O sea, creen en cualquier... Hay una encuesta que se hizo en Joda, donde le preguntan cualquier cosa que no existe, y la persona dice, sí, me parece bien o me parece mal. Bueno, o sea, entonces, a ver, en lo personal, ¿qué hacemos? Ponemos un interrogante. O sea, ¿influye? No, influye, no. Sí, siempre de alguna manera influye. Está en bien. El caso. Entonces influye, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Guillermo de Espeleta. ¿Quién? Guillermo de Espeleta. Sí. Mire, yo creo que sí, indiscutiblemente influyen, por algo se hace la inversión que hacen los candidatos. Guillermo, primero dígame en el caso suyo personal, ¿usted lo influye o no? Particularmente lo que digan las encuestas, no para en el sentido de hacerme cambiar una decisión, simplemente para ver cómo se va orientando. Lo que yo quería así poner de manifiesto es que lo que para mí influye muy negativamente es el hecho de que no se consiguen después conocer los verdaderos resultados oficiales bien detallados de todas las elecciones. Siempre se conoce el primer pantallazo que se da después. Claro, ya usted dice cómo se expresó todo el resto de la gente. Claro, cómo el análisis detallado de todas las elecciones. Bueno, eso pasa lo mismo con el voto en blanco, por lo general a veces desaparece la información. Exacto, y cómo influye en cada elección, cómo fue influyendo. Lo que a uno no le permite después analizar verdaderamente cómo fue la elección. Ahora, ¿cómo lo pongo, Guillermo? Esto es una acotación al margen. ¿Cómo pongo el caso suyo? ¿Cómo no? ¿O como que sí influye? No, en mí no influye. Está bien. No influye. Está bien. Gracias. No, ¿quién es? Buen día, Alberto de Morón. A ver, Alberto. Para mí no tiene relevancia porque están las cosas cambiando todos los días. Las estadísticas cambian permanentemente, hay hechos nuevos, todos los días pasan cosas nuevas que hace que la gente cambie de opinión en un punto, en dos puntos, en tres puntos. Así que no tiene relevancia. Aparte que hay candidatos nuevos creciendo. Espere, porque usted está marcando el caminito como pulgarcito, con las miguitas para volver. Usted está diciendo de que no tiene influencia, pero que como se producen hechos que van haciendo que la gente cambie de opinión, esos hechos los está reflejando, Alberto, la prensa. Claro. Bueno, entonces ahí está coincidiendo con el otro oyente de Chingolo que estaba diciendo recién que psicológicamente termina influyendo. Sí, eso sí. Ajá, o sea, ¿usted cree que influye? En su caso personal, perdóneme, usted, en su caso personal, ¿usted cuando va a votar, no, influye o no? A mí no. En su caso no. No, y usted cree, todos los casos... ¿Y usted cree que en la sociedad sí? Tiempo. ¿Y usted cree que en la sociedad sí? Por ejemplo, el caso Trump. Yo desde muchísimo antes sabía que iba a ganar Trump. Y todas las cosas las preveo con mucho tiempo antes y pasan así como yo pienso. Así bueno, que yo no me influyo por las... por bueno, relativo. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Luis de Montegrande. ¿Quién? Luis de Montegrande. Sí, dígame, ¿ver? En mí no incluye. ¿Cómo? Que en mi voto no incluye las encuestas. Sí. No creo en las encuestas. Sí. Yo pensaría que a la mayoría de la gente posiblemente sí. Bueno. Pero yo digo que lo que sería bueno, ¿de qué forma se puede transparentar eso? ¿De qué forma? Transparentar las encuestas. ¿Cómo se puede? No, bueno, porque los encuestadores no van a poner nunca en evidencia. Bueno, aunque, aunque ellos puedan saberlo, sí. Ellos trabajan para que le pagan. Sí, ya sé, pero están cometiendo un fraude, un delito, no sé. No, no, trabajan para que le pagan. En todo caso, mire, en todo caso lo que habría que juzgar es si la prensa es cómplice o la prensa peca de inocente cuando publica las cosas de ellos. Porque, por ejemplo, ¿cómo hace para que usted arranque? Primero le dan un dato, ¿no? Sí. La agencia X le manda diciendo que va ganando Luis de Monte Grande. Entonces usted dice, gana Luis. Entonces sale José, que es del Lanús, y dice, ¿cómo hago para ganar yo el posicionarme? Yo te hago un estudio y te lo cobro. Claro, en ese momento la prensa juega un rol fundamental, porque si no se difunde que gana Luis, José no entra en el juego. Ahora, ¿lo hace conscientemente la prensa o lo hace inconscientemente? A veces se hace inconscientemente, se peca de querer dar una información y entra en el juego de los encuestadores, y otras veces porque hay intenciones son pagas, ¿no? Pero sí, claro, yo creo que en la mayoría de las veces son pagas. Y lo que pasa es que no hay sanción, porque después que se terminan las elecciones, el escrutinio, se debería mirar quién estuvo realmente equivocado, pero feo, como ha pasado algunas veces, y sancionar a esas empresas. O sea, porque están, no se puede errar por tanto, sí. Cuatro, están. Está bien lo que dice usted. O sea, que hubiese una especie de regla que diga que el que se equivoca muchas veces está con mala intención. Pero sí, claro. Claro. Bueno, lo saludo. Muy bien. Vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 3 grados, una décima la temperatura, pero en el cuerpo se siente 1 grado, 7 décimas por vientos de superficie. Heladas con cielo despejado. Vientos leves del sector oeste, baja sensación térmica durante toda la jornada. La temperatura máxima para hoy será, para este 18 de julio, de 12 grados centígrados. En la Antártida Argentina, en la base Vicecomodoro Marambio, el cielo está nublado, hay nevadas aisladas mejorando por la mañana, con neblina, vientos regulares a moderados del noreste, visibilidad regular a buena. 12 grados bajo cero, la temperatura en la Antártida Argentina. La máxima será de 6 bajo cero. Una maniobra que se repite en cada año electoral tuvo lugar esta vez en el Frente Unión Federal del Distrito del Balneario, según aseguran en el municipio urbano de La Costa. Dicen que de la noche a la mañana aparecieron varias listas de personas desconocidas en un lugar donde los que habían juntado avales se sorprendieron quiénes eran los de la competencia para la interna de las PASO. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, en poder del pirata inglés, 4 grados la temperatura, la máxima llegará a 6. Hay nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y agua nieve en las Malvinas. El Banco Central de la República Argentina y el Ministerio del Interior firmaron un acuerdo para que la identidad de una persona sea válida a través de los datos de RENAPER y la tecnología del reconocimiento facial. Es decir, con una fotografía se podrá abrir una caja de ahorro. Uno se saca una selfie, la manda por internet y le abren automáticamente al rostro, que usted dice que se llama de tal manera, una caja de ahorro. Quien quiera abrir una caja de ahorro en cualquier banco de la Argentina ahora no tiene necesidad de ir a la sucursal. Le alcanzará con tener un celular con cámara para tomarse una foto al DNI y luego hacerle una selfie para que su identidad pueda ser válida, es decir, la suya y la del DNI, y la iniciativa oficial será presentada en las próximas horas para buscar beneficiar a las personas que no tienen una sucursal cercana y quieren abrir una cuenta de ahorro. El procedimiento será informado en las entidades bancarias a través de la circular del Banco Central de la República Argentina y surge luego de un convenio con el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, que maneja el Ministerio del Interior. A través de esta simple situación se podrán abrir cuentas en varios lugares a la vez y ni le cuento si le roban el documento. El deporte por Belgrano. Racing sumó su quinto refuerzo pensando en la temporada 2017-2018. Augusto Solari, ex jugador de River y que viene de jugar en Estudiantes de La Plata, se suma ya a las llegadas del uruguayo Arevalo Ríos, el paraguayo Patiño, de Lucas Orban y de Renzo Sarabia, que viene de Belgrano de Córdoba. Racing pagó $2.300.000 por la ficha del ex jugador millonario. Esta mañana, desde las 8:30, hora argentina, las Leonas buscan el pasaje a las semifinales de la World League cuando enfrenten a Irlanda. De ganar, el equipo argentino se va a asegurar uno de los boletos para el Mundial de la Especialidad a desarrollarse el próximo año en Londres. En tenis, tres argentinos debutan hoy en el ATP de Båstad en Suecia. Horacio Ceballos, el marplatense, te da como rival al georgiano Nicolás Vagilashvili. En tanto, Renzo Olivo y Facundo Bañis se van a medir con el francés Jeremy Jardy y el alemán Tommy Haas, respectivamente. En tanto, también van a tener acción otros dos argentinos en el torneo que se va a disputar en Croacia. El comienzo del torneo de UMAG serán Carlos Berloc y Nicolás Kicker, que van a enfrentar respectivamente al tenista local Borna Koric y al ruso Mikhail Yuzhny. 7:03. 5 personas han fallecido por frío en distintos puntos de la Argentina, 3 de ellos en situación de calle. Habrá hoy movilizaciones y protestas de sectores de izquierda por el cierre de Pesico en Florida y además va a haber ollas populares, por lo cual se supone que habrá cortes en el centro geográfico de la ciudad, mal llamado centro, porque en realidad el centro en la capital es Caballito, pero todos le decimos centro a la 9 de julio y zonas de influencia. 4 minutos pasan de la hora 7. Se cayó la principal coartada de Vudú en el caso Chicone. La justicia determinó que no existe el financista que aportó el dinero para comprar la imprenta. La justicia cerró los dos frentes que buscaban sostener las versiones favorables para el ex vicepresidente de la Nación sobre el dinero del caso Chicone. Ahora Vudú ya no cuenta con alguien que afirme que sea el que le daba la plata y queda claro que pretendió comprarse la fábrica de billetes para imprimir plata sin que nadie se pusiera de intermedio. La prensa se ocupa de la detención del contador Basavilbaso de la familia Kirchner, que por orden del juez Bonadío fue traído detenido desde Río Gallegos. Más de 20 laboratorios públicos van a fabricar aceites de cannabis y medicamentos para la cobertura universal tras un convenio entre el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ALAP. Producirán en el país ese aceite para tratar la epilepsia refractaria, entre otras patologías. El impulso a la producción pública de medicamentos a través de un convenio con la cartera sanitaria y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, con 22 laboratorios, permitirá fabricar en el país aceite de cannabis para la epilepsia. El aceite de cannabis se saca de las plantas de marihuana. Allí está entonces la información del primer resumen de noticias desde Buenos Aires para el mundo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Angelito Cárdenas, el querido y admirado cantor, el Colorado Cárdenas en el recuerdo. Nació como Ángel Bartoli, hijo de Ángel y Dominga, el 18 de julio de 1927 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y falleció el 4 de diciembre de 2005 en su departamento de Corrientes al 1500. Su buena voz, su cultura, su delicado fraseo y su expresividad fueron las condiciones destacables de este querido amigo. También su personalidad alegre y a veces díscola, sus broncas y sus berretines. Fue un estudioso de la actuación y de la música. Entre sus maestros estaban Alberto Ginastera, Roberto Grela y en el arte escénico don Antonio Cunil Cabanellas. Debutó a principios de la década del 40, recomendado por quien sería su padrino artístico, el cantor uruguayo Néstor Feria, en una compañía que dirigía Alberto Bacaresa y Raúl de los Hoyos, cantando dos temas, El Carrerito y El Poncho del Amor. A partir de allí empezó su carrera con un repertorio que contenía tangos y folclore sureño. En esa época se destacaron sus actuaciones en Radio Espléndida y en la confitería La Querencia de la Avenida de Mayo. A partir del 45 y después de algunas giras por el interior del país, ingresó como empleado en la compañía cinematográfica Emelco, donde cumpliría parte de sus sueños de actor. Convocado por León Klimovsky, fue asistente de director en las películas Las Campanas de Santa Teresa y Se Llamaba Carlos Gardel. En el 49 participó como actor bajo las órdenes de directores como Mario Soffici, Fernando Ayala y Hugo Fregonese, actuando en las películas Juvenilla, Cuando en el cielo pasen lista y Barrio Gris. Pero su mayor protagonismo lo tuvo con la dirección de Armando Boy junto a Isabel Sarli en Sabaleros y los días calientes. A partir del 56, a raíz de la desvinculación de Carlos Olmedo, se relaciona con Aníbal Troilo, ya que lo había recomendado el pianista Osvaldo Manzi, y bastó que Pichuco le escuchara un instante para contratarlo. El otro cantor era Pablo Lozano, que se desvinculó de la orquesta y lo reemplazó Roberto Goyeneche. El 18 de julio de 1956 registró su primera grabación con Troilo, con el tango Quién de Osvaldo Manzi y letra de Luis Lira. Y en esa etapa sus mejores grabaciones junto al Gordo fueron La Milonga Chuzas, Vamos, Vamos, Aino Viejo, Callejón y Qué Risa. Y al año siguiente Troilo regresó a su primera compañía discográfica con una orquesta renovada y allí grabó Cárdenas 8 temas y solo y 3 a dúo con el polaco Goyeneche, y fue cuando logró su mayor triunfo artístico y comercial con el tango La Última. Las actuaciones de la orquesta de Pichuco en el Cabaret Marabú de Maipú y Corrientes, y también en el Empir, que estaba a la vuelta, donde era donde Cárdenas se lucía en todo su esplendor, demostrando su solvencia y su calidad interpretativa. Y en Radio El Mundo, en esas inolvidables presentaciones con público, donde los fanáticos seguidores de Troilo quedaban embelesados con su magia. Al comenzar los 60, se alejó de la orquesta y lo suplantó Jorge Casal y después definitivamente Elba Verón. En su nueva etapa cantó con Ernesto Rossi, el Titi Rossi, iniciando un equipo en una etapa de giras por el país, es por Centroamérica, para recalar en Estados Unidos, donde se quedó un tiempo prolongado. En el 70 escribió el guión, produjo y dirigió una película, Una cabaña en la pampa, en la que también actuó y compuso la música. Y como compositor musicalizó a Jorge Luis Borges en Milonga del Forastero, Atahualpa Yupanqui en la milonga Cosas de Uno y en el tango Cantor de Fonda, y también le pertenecen muchos otros tangos de su autoría. Fue asiduo concurrente de la Academia Nacional de Tango y participó en casi todas sus veladas. La muerte lo encontró solitario en su casa luego de su última presentación en el Bar Toñón. Cárdenas fue uno de los mejores intérpretes del género milonga, con un estilo creativo y muy campero, un gran difusor de la cultura popular y un personaje muy pintoresco de la bohemia tanguera. Y lo recordamos con Aníbal Troilo, con su primer gran éxito con el Gordo Pichuco, la milonga Chuzas. Y un zorzal en mi garganta, y ande este payador canta, se acabaron los cantores, hagan pues ruedas señores, y salga al medio quien quiera jugarse en esta carrera, si es que le asiste el derecho, que pa' mí la cola es pecho y el espinazo cadera. Hago cuestión de nombres cuando a cantar se convida. He tranqueado tanto en la vida para que algo nuevo me asombre. Pero sí, yo soy muy hombre, capaz en cualquier rodeo. No, no me gasto con floreo, soy como leña de cardo. Si me arrima fuego me ardo y si me tocan chuceo. Soy hombre que me encojo cuando la mala me aprieta, yo soy como la galleta que se hincha al primer rebojo, donde me prendo no aflojo, maciendo en un entrevero, soy como el zorro canchero, pagan vetearle a la trampa, es bugatiano este pampa pa' dejar en ella el cuero. Carmelo Cortese. Perdonen, si es que me pasó un canto, me piden que cante y canto para que me oigan los varones. Para no entrar en discusiones, dejo mi cuenta saldada y como última versiada, ahí va mi mano y aún les digo, les ha cantado un amigo y aquí. Y no ha pasado nada. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, micrófono abierto recién con la producción, conversando los efectos de ver si podemos hablar con el interior, porque es indudable que el gobierno nacional, lo decíamos ayer, ha establecido para tratar de parar la posibilidad de perder la provincia de Buenos Aires electoralmente, una radiografía donde dicen que ellos son la única fuerza nacional porque se presentan en todo el país. Explicábamos ayer que, por ejemplo, ha hecho acuerdos muy extraños el macrismo, como con el ex candidato a vicepresidente de Massa, Sáenz, que lleva una boleta, el intendente de Salta, que dice un país cambiemos, o sea, lo mismo que había pasado en su momento cuando el vicegobernador de Morales ganó con la boleta de Massa y finalmente Morales termina siendo premiado gobernador. Bueno, lo mismo ha hecho con Poggi. Poggi fue gobernador puesto por los Rodríguez A, único que no era integrante de la familia, ni Adolfo ni Alberto, terminaron como era lógico suponer, al no ser Rodríguez A, terminaron mal, y entonces los Rodríguez ahora hicieron un acuerdo con Cristina para que le den el voto y el apoyo en la provincia al kirchnerismo, que estaba enfrentado con ellos, le dieron el apoyo. A cambio de eso va uno de los sobrinos en la lista de Cristina Fernández como candidato a diputado, pero además de esta circunstancia van a enfrentar a Poggi, es decir, que fue gobernador puesto por los Rodríguez A y que hoy va a ser el candidato de Cambiemos. Es decir, que en Salta y en San Luis llevan dos peronistas para enfrentar a los gobiernos peronistas. No sé cómo terminará de Jujuy, supongo que pasará algo parecido. Por lo tanto, no es tan clarito esto de que Cambiemos existe en todo el país porque tiene este tipo de matices. Por otra parte también, la incorporación de la Torre, el intendente de San Miguel, como responsable de manejo en la provincia de Buenos Aires político, un hombre que de la mano de Felipe Solá llegó al puesto en San Miguel y que después pegó el salto directamente y fue aceptando ser funcionario de Vidal en la provincia, se ha dedicado a tratar de conseguir que algunos peronistas también pegaran el salto para Cambiemos en una especie, yo no sé si llamarlo de cosa provisoria o definitiva, habrá que ver, y están integrando en algunos lugares de la provincia donde andaba flojo de candidato Cambiemos, aparecen los que elige de la Torre. Así que todo es muy relativo, también está la propia interna radical dentro de la situación que vive la gente del PRO en este enfrentamiento histórico con el radicalismo, así que no sabemos muy bien cómo pueden presentar esto de que ellos son la única fuerza nacional. Por empezar, en la capital federal, donde va a haber mayor cantidad de votos a favor de ellos, no se llaman Cambiemos, porque justamente la dicotomía que se da de que hay un enfrentamiento y para evitar esa situación, no van a usar el nombre de Cambiemos, sino otro nombre donde Carrió aparentemente va a ser la favorecida en votos. En esa lista de Carrió aparece un caza peronista, Fernando Iglesias, que va a volver a ser bendecido y será nuevamente diputado nacional. Por otro lado, vamos a encontrar también que la lectura que hace en la provincia de Buenos Aires la lista de Cambiemos lleva a Esteban Bullrich, que no gravita, digamos, no es conocido por la sociedad, pero ellos manejan esta idea. Si Ocaña y Esteban Bullrich no ganan, van a decir que jugaron con la reserva y que con la reserva hicieron un buen papel. Y si ganan, van a decir, hemos ganado porque allí estuvo la imagen de la gobernadora y del presidente representada por dos personas que llevaron al triunfo la boleta. O sea, ya tienen preparada la excusa por si no le va bien en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, debemos recordar que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación se produce un hecho diferente al que todos imaginan. Todos los gobernadores de Buenos Aires ganaron la provincia de la mano o del reflejo del candidato a presidente. En este caso es al revés. Macri es presidente de la Nación gracias al triunfo de Vidal. Y el error de Cristina de poner como puso a Scioli y a Aníbal Fernández hizo que esos errores propios le llevaran a perder la elección. Esto es lo que Randazzo le dice permanentemente en los reportajes que le hacen a cada uno que le pregunta. Yo me quedé en el mismo espacio, la que se fue Cristina, la que no quiso las PASO, que lo inventó y no las quiso jugar, fue ella. Si en todo caso irresponsable, porque lo acusan a Randazzo de ser, con su posición, favorable, digamos, a dividir el voto y favorecer a Cambiemos, dice, es al revés. La tienen que decir a ella que es la culpable si se pierde, porque ella es la que se fue del espacio donde yo estuve toda la vida y me quedé, y ella se fue. Y en la lista de Cristina aparecen también algún caza peronista de otra época, como Leopoldo Moró, el radical que sacó la menos cantidad de votos de la historia del radicalismo. Fue en el Partido Centenario el que menos votaron, el 2 y pico% cuando fue candidato a presidente. Bueno, allí está el hombre de que representa a otro candidato a diputado, que es un premio a la secuencia y a seguir detrás de Cristina durante mucho tiempo, el titular de una de la CTA, Daskin, un viejo cuadro del PC que estaba en la división que se hizo de la CGT, que se quedó con la CTA, después se dividió la CTA. Por el otro lado, entonces vamos encontrando que en esa lista aparece insólitamente el que es presidente del Partido Justicialista. Y nadie en el Partido Justicialista pidió ni que lo echen ni que lo suspendan. Espinosa aparece en un frente para enfrentar al partido que él preside. Y Scioli, que está en quinto lugar, aparece como vicepresidente nacional enfrentando al partido del que es vicepresidente. Un cambalache donde nadie decide nada y donde saltan de un lado al otro sin ninguna importancia. Por lo cual, es cierto lo que dice Randazzo, ¿no? Si no se lo puede culpar a Randazzo de nada, él se quedó donde siempre estuvo. Él fue funcionario de Felipe Solá, fue funcionario de la época de Dualde, arrancó siempre de los 17 años que milita dentro del justicialismo. Podrá sacar muchos o pocos votos a Randazzo, le podrá gustar a uno o no Randazzo, pero la verdad, él se quedó donde siempre estuvo, y tiene razón, lo que se fueron son los otros. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Qué pasa con el deporte? No terminó de festejar el bicampeonato de la Liga Nacional y San Lorenzo ya comienza a armarse para la próxima edición de la competencia. El Ciclón ya se aseguró para el plantel del año próximo a José Vildosa, jugador que viene de Libertad de Sunchales, a Dar Tucker, proveniente de Estudiantes de Concordia, además uno de los mejores jugadores de la última división de la Liga, y el cubano Justi Ferrer, quien también proviene del elenco entrerriano. San Lorenzo, antes del comienzo de la próxima Liga Nacional, seguirá de gira a Europa a competir a aquellos países para venir afiatado y comenzar la defensa de un nuevo título. Recordamos que San Lorenzo acaba de ganar el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol, edición 2017. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, es muy interesante cómo han respondido a la pregunta de si influye en el caso individual la prensa o las encuestas que se publican a través de la prensa para que usted tome una decisión al momento de votar. Todos dijeron que no, salvo la observación que se hizo desde Montechingolo, donde dijeron no, psicológicamente afecta. Y hay algo que es muy interesante: todos los que dijeron que en ellos no afecta dicen que afecta en el resto de la gente. Entonces, o tienen todos una gran personalidad, o están todos muy seguros de sí mismo, o de verdad cada uno siente que ya tiene una convicción formada, una formación propia, y que a la hora de juzgar al otro, el otro es el culpable de un resultado no exitoso si es que no sale lo que uno cada uno imagina. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo se hace para explicar cuando se gana o se pierde una elección? Es decir, ¿cómo se hace para preguntarnos por qué Carlos Menem ganó 3 elecciones, por qué ganó el kirchnerismo a las elecciones que ganó, por qué ganó Cristina las veces que ganó? Es decir, ¿cómo se hace? ¿Cómo nos preguntamos estas cosas cuando después todos terminan, cuando pasa el tiempo? Yo no lo voté a Alfonsín, yo no lo voté a Menem, yo no lo voté, nadie votó a nadie. Entonces, hay algo en nosotros que me parece que tenemos que sincerarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo votó la sociedad? ¿No? Todos esos que están tan seguros de votar a los que se fueron, ¿a quién votaron antes? La gran pregunta, porque ¿no habrán votado 3 veces a Menem? Y en todo caso, ¿cómo se entiende estas sociedades que se hacen y estos acuerdos que se hacen donde lo que parece irreconciliable, ¿no? Aquel gesto no muy educado de que Néstor Kirchner, que se tomó los genitales cuando juraba a Menem como senador, después de haber dicho que estaba en presencia del mejor presidente cuando había dado la plata de YPF para que él la manejara en la provincia, las regalías. Y resulta que después Menem termina votando en sintonía como senador con el kirchnerismo. ¿Cómo se compadren de todo este tipo de cosas, castigados durante los 12 años de gobierno kirchnerista los Rodríguez A, y terminan haciendo una alianza ahora pidiendo socorro para que no se diluyan los votos de Adolfo? Es decir, todos esos acuerdos de cúpula, ¿cómo influyen abajo en la gente, no? En la sociedad, que la tienen educada de una manera y que después arriba terminan haciendo otro tipo de cosas. Entonces, cuando cada uno de ustedes dicen que en mí no influye, y una sola persona observa, dice, pero psicológicamente va influyendo, es muy interesante esto, es muy, pero muy interesante como análisis sociológico. ¿Quién es? Hola, buen día. Pepe Corona de Berisso. A ver, ¿influye o no influye para usted? Mi voto es ideológico. O sea que usted no influye. no influye. Pero además, no, tampoco estoy de acuerdo que en el resto de la sociedad argentina sí influye, porque mucha gente tiene voto ideológico. La izquierda vota a la izquierda, la derecha vota a la derecha, y hay un 40% que es fluctuante, en el cual sí puede influenciar las campañas, las encuestas. Esto es nuevo, o sea, usted dice, hay sectores que ya están muy definidos, y hay un sector que no está definido, que una vez vota un lado, otra vez vota otro. Efectivamente. Ah, está bien, eso puede ser también. Gracias. Bueno. Pero no, hola. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, de Renzi. Señor. Víctor de Núñez, yo hablo por mí, a mí la prensa me influye profundamente en mi voto y en mi manera de ser. Si quiere se lo explico. Cuando Clarín y Nación, por ejemplo, dice que va a ser buen tiempo, yo salgo con paraguas. Y si me puedo explicitar, por ejemplo, voy a prejuzgar. Yo todavía no leí los diarios de hoy, yo sé que Clarín, pero me juego entero, las primeras cuatro páginas las va a dedicar a decir que el gobierno nunca quiso vender el ARSAT. Esto ratifica lo que yo pienso, que la quisieron vender. A mí me modifica profundamente, ratifica mis ideales. Si ellos dicen blanco, yo sé que tengo que decir negro. Si ellos dicen que va a ganar Bullrich, yo tengo que salir corriendo a hablar con todos mis vecinos, no voto en provincia, pero con para decir, corriendo a votar a algo que esté, a mí me reafirma mis ideales la prensa. Hasta mañana, Miguel. Bueno, una observación que es interesante también. O sea, todo lo que se diga a mí me hace dudar. O sea, no creo nada de lo que se publica, no creo nada de lo que se difunde, no creo nada de lo que se ve. Dos respuestas de recién muy interesantes. Una que dice que hay un porcentaje, ¿no? Porcentaje que no tiene decidido el voto. Y alguien que dice, me influye todo al revés. Sí, ¿quién está? Enrique de Flores. Sí, señor. Sí, influyen las encuestadoras pagas. Y si una vez en la vida frenamos esto y votamos castigo sin dejarnos influir, ya que hasta ahora el robo político fue hace 33 años dejándonos influir. Buena hora llegó de decir frenemos con el voto castigo, por lo menos en mi caso, que no me dejo influir en absoluto. Influye para los demás, pero no en el caso suyo. En mi caso individual, en absoluto. Está bien. Gracias. ¿Quién es? Buenos días, Antonio de Castelo de Rensis. En mi caso no influye, pero las encuestas y la propaganda política y todo el aparato parafernario que se monta alrededor de la publicidad de las elecciones o de los es para la gente inadvertida que directamente como es obligatorio el voto, entonces captan al más simpático y qué sé yo, porque no hay ideología. Y la mayor parte de la gente no tiene ideología. A ver, la mayor parte de la gente no tiene. No tiene ideología. Y entonces, a ver, cómo con un señor que decía recién... Porque muchos votan por la publicidad, por la carita linda... Espere. Había un señor que recién decía que había un sector que tenía los votos bien calificados ideológicamente, bien ubicado, y que un 40% no tenía ideología. ¿Usted cree que ese 40% está bien o hay más? Podría haber incluso un poco más. Bueno, pero... Porque están ocupados... Pero coincide con ese oyente, entonces. Sí, muy de acuerdo. O sea que habrá un sector que tiene posición tomada ideológica y otro que no. Claro, y bueno, justamente toda la parafernalia que se monta alrededor de las elecciones es para captar voluntades. Así que yo me tengo que felicitar porque todos los que están llamando tienen posición ideológica, porque todos han dicho que no influyen en ellos. Bueno, porque lógicamente nosotros participamos. Está bien, gracias. Entonces, ¿quién está? Sí, buen día, Hugo Núñez de Mariano Acosta, partido de Merlo. Sí, Hugo. Bueno, gracias por hacernos participar. Es interesante la cosa, entonces voy a ser objetivo. Tengo posición ideológica definida. Bueno, los tantos años seguidores de Renzi, por supuesto tenemos tenemos cierta orientación hacia un objetivo. No obstante, sé que tiene influencia lo que se comenta en los periódicos, porque no todos tienen la posibilidad de estar hablando con un conductor como usted. Buenos días. Adiós. A ver, esto es interesante, ¿no? Si imagináramos 5 minutos que todos los medios abrieran sus micrófonos, sus redes sociales y demás para que la gente opinara, ¿los editorialistas de esos medios de comunicación podrían sostener lo mismo que publican? Una gran pregunta, ¿no? Porque la verdad, es muy difícil mantener a veces, como dijo el oyente que preopinó hace 2 oyentes atrás, cuando decía que todo lo que se publica, él hace al revés y entonces reafirma sus convicciones. Bueno, es una manera de decir que él tiene convicciones y que no se lo modifica la prensa, pero la cuenta de otra manera. Ahora, dice, si llueve yo, si me dicen que va a llover, yo salgo de remera, y si dicen que no va a llover, salgo con paraguas, porque no les creo. Ocurre que todo esto que está pasando requiere también una gran pregunta. ¿Cómo se hace entonces para interpretar los resultados masivos electorales? En la izquierda, durante muchos años, hubo un precepto que iba a contramano del pensamiento popular, que decía, y que el pueblo se equivocaba porque el pueblo no lo votaba a ellos, etcétera, etcétera. Hace rato lo dejaron de usar porque se dieron cuenta que no se podía seguir diciendo eso, pero durante años dijeron que el pueblo votaba mal y se equivocaba. Entonces ellos eran los eruditos que tenían el pensamiento sabio, y los que no lo votaban a la izquierda eran porque estaban equivocados. Dejaron, por suerte para ellos y para su propio progreso, ese pensamiento. Y por el otro lado, en el peronismo se había instalado otra de las tantas mentiras de decir que el peronismo era invencible. Y también los radicales, creyendo que por ser un partido centenario, solamente por eso se podían ganar elecciones. Todo eso se desarmó. ¿Y por qué se desarmó? Porque hay una sociedad en estado de asamblea, porque hay una sociedad en debate abierto, y esta sociedad, que componemos todos, se está preguntando cosas todo el tiempo, y las cosas no tienen respuestas. Por eso lo que acaba de decir el último oyente, ¿no? ¿Qué pasaría si los medios abrieran permanentemente el diálogo? ¿Podrían seguir sosteniendo en sus editoriales lo mismo? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, las versiones que ayer llegaban por las redes sociales, Torrisi, que vos te escondiste porque no te querías jugar ni a favor de estudiantes ni a favor de comunicaciones. No, Miguel, no. La realidad indica que del domingo le estaba contando a Cecilia que del domingo a las 10:30 de la noche hasta ayer a las 6 de la tarde estuvimos sin luz en mi casa. Una cosa de loco, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Se puede transmitir con vela? Sí, con vela, transmitimos con vela. Miguel, va a jugar Comunicaciones a la final. Comunicaciones va a jugar la final. Para muchos ignorantes, no defiendo absolutamente a nadie, pero vos sabés que los incidentes fueron afuera del estadio. No fueron adentro del estadio. Igual no tiene nada que ver, no justificamos absolutamente nada. No, pero fueron dos pasillos internos. Lo que ocurre es que acá hay que ver tres cosas, ¿no? La deportiva, que yo le decía ayer a Enrique. Sí, yo lo escuché, esa parte la escuché. Que los partidos se definan jugándose. Estamos en la calle. Los episodios de violencia, que mañana yo me peleo con el presidente de mi club y lo quiero mandar a la violencia. Y eso lo hizo a Barrio Bravo del Almirante Brown cuando jugó la final en cancha de Racing con Estudiantes también, y tiraron un puesto de Pancho. ¿Quién? Como le habían pedido plata el día anterior. ¿Qué partido? No me das plata, no es lo que hacemos. ¿Qué partido? Cuando Almirante Brown en cancha de Racing. Ah, me acuerdo, sí. ¿Te acordás que tiraron el puesto de Pancho? Sí. Igual después se jugó la final en Junín. Estaba debajo de las cabinas viejas. Exactamente, después se jugó la final en Junín y ascendió Almirante Brown, pero esto que vos decís es así, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro, bueno, pero si vos aplicás fríamente el reglamento, que sí. Si hay disturbio, tenés que hacerle perder el partido, los disturbios tienen que ser dentro del campo de juego, o sea, dentro del perímetro de la cancha, y si no, tiene que especificarse si es dentro del estadio. Si el reglamento especifica que es dentro del estadio y el episodio ocurre dentro del estadio, no en la cercanía, sino dentro del estadio, es responsabilidad del club. Fuera de la cercanía, o en la cercanía, fuera de del perímetro del estadio, es responsabilidad de la policía. Seguro, Miguel, la policía, ¿dónde estaba el comisario? Bueno, por eso. Lo llamaba el árbitro, el comisario. ¿Cuándo? ¿Por qué se pagan antes los operativos policiales? El día que en la Argentina se paga un operativo policial después que terminó el partido y salió todo bien, me parece que van a cambiar las cosas. Miguel, en un pasillo interno lindante al estadio, que es un pasillo interno entre el estadio y las vías del ferrocarril, ¿sabés quién estaba ahí? El capo de la barra brava de comunicaciones, que tiene prohibido el ingreso al estadio, y de ahí amenazando con un cuchillo a la gente de Estudiantes. Y así sucesivamente aparecieron cuatro en algún momento, hasta alguien dijo, es gente de Almagro. No, no, era gente de comunicaciones, con camiseta de comunicaciones. A Jorge Barrio lo conozco, el vicepresidente estudiante. Es más bueno que Lassi, atado y amordazado. Luego tajearon con una faca en la mano, en una pierna. Pero bueno, lo que pasa es que muchos te dicen, no, el partido taller es Almirante Brown. Iban ni 7 minutos de la primera etapa. Pero bueno, acá faltaba un minuto para terminar el partido y cuatro que había adicionado. También la versión que me habían dado el sábado mismo por la noche era que se iban a jugar los 5 minutos en campana en cancha adicional. Ahora me dicen que el juez sale hoy y que a Comunicaciones no lo baja nadie de la final. Pero bueno, pues también iba a salir anoche el socio y no salió. Ahora me dicen que sale hoy. Así que hay que esperar y con Riestra, mamita, la final que se viene. Y no sé, Miguel, también hubo incidentes en cancha de San Miguel, donde la gente, fíjate la gente del CADU de Zárate, que durante toda la semana se le estuvo pidiendo a su gente que vayan bien temprano, que iba a haber triple cacheo. Bueno, en Zárate explotó el estadio, se agotaron todas las entradas, la gente fue tranquila, fue 2 horas antes la mayoría, como pidió la dirigencia, y no pasó nada. En San Miguel, cuando iba a empezar el partido, había más gente afuera que adentro. Obviamente la gente quiso entrar, había cacheo lento, y lamentablemente hubo balas de goma, gases lacrimógenos. Bueno, consecuencia, la cancha de Comunicaciones clausurada, la cancha de San Miguel clausurada. Ahora San Miguel debe jugar con Defensores Unidos el sábado a las 15 en cancha de Arsenal de Sarandí. Y hasta ahora no puede ir el público de San Miguel, más allá que la dirigencia está haciendo todo lo posible para que pueda ir el público del Trueno Verde, ¿no? Pero bueno, lamentablemente igual, Miguel, a la gente de San Miguel, a la gente de Comunicaciones, ¿cuándo van a entender que Comunicaciones estaba ganando? Pero aunque estuviera perdiendo, digo, primero basta de esta violencia, que estamos hartos, y segundo, ¿cuándo van a entender que con estos hechos perjudican sobremanera al club que tanto dicen querer? Pero bueno, no se justifica nada, así hubiese estado perdiendo. Si iba perdiendo entonces Comunicaciones, nos mataban a todos. Aparte, no había un solo policía en el sector de la gente de Estudiantes. No había un solo policía en el campo de juego. Cuando los jugadores de Estudiantes en un primer momento se deciden suspender el partido, quisieron ir al vestuario, no había un solo policía en el vestuario. ¿Dónde estaba la policía? Que antes del partido, a colegas nuestros que me han contado que tuvieron que cubrir el partido, triple cacheo y le pedían hasta el grupo sanguíneo. Entonces, la verdad, Lucas Sebastián, el árbitro, llamaba desesperado al jefe del operativo policial, que no aparecía nunca. Después de un rato largo apareció y le dijo, dame 5 minutos y te digo si te doy garantía. Y se cansó Sebastián y se fue. Y el partido se suspendió. Realmente vergonzoso. ¿Quién era el referí? Lucas Di Bastiano, que no sabía, el periodista de la televisión, en un momento que el periodista de la televisión, otro que estaba más perdido que tú con la neblina, que hacía campo de juego, para ti dice Paul, la verdad que yo nunca vi algo tétrico también en el periodista. El ruso de la mención le decía, preguntale, por favor, preguntale qué está pasando, porque nadie sabía qué pasaba. Y el árbitro en algún momento dice, lo suspendí, ¿qué pasó? No sé, dijo el árbitro, no sé bien qué pasó. Fíjate lo de Lucas Di Bastiano, ahora, estudiante. Perdóname, ¿el partido se paró porque los jugadores dejaron de jugar? ¿O los jugadores dejaron de jugar y fueron al alambrado porque vieron desesperado lo que pasaba? O sea, dejaron de jugar los jugadores. ¡Claro! No, el árbitro no sabía qué había pasado. Porque es muy importante si el referí hizo sonar el silbato o no hizo sonar el silbato, porque si los jugadores abandonan la cancha y se van... Fueron hasta el alambrado porque tenían familiares, Miguel. No, pero yo entiendo eso. Lo que estoy diciendo es otra cosa. Si el referí, cuando ve que los jugadores dejan de jugar, para el partido es una cosa. Si el referí no toca el silbato y los jugadores se van de la cancha, es otra sanción. No, lo paró a pedido de los jugadores de Estudiantes. Igual los jugadores de Estudiantes, Diego Figueroa, que es amigo mío, y varios jugadores más, fueron hasta alambrados desesperados, porque así había. Lo que pasa es que también había versiones que habían barras de Estudiantes. La gente de Estudiantes te jura y te procura que no había, pero la mayoría eran dirigentes, jugadores que no habían sido citados y allegados, y familiares de los jugadores. Pero bueno, realmente fue un verdadero caos. Vos sabés que cuando se contratan servicios policiales y no hay disturbios, después se dicen, bajemos la cantidad de efectivos. Claro. Antiguamente, la policía, creo que lo debe estar seguir haciendo ahora, arreglaba con alguno de la barra para que tirara algo, para que hiciera algo. ¿Por qué? Porque de esa manera necesitaban ellos poner una represión y esa represión justificaba la cantidad de personal que tenían que volver a llevar cuando se jugara en esa cancha de vuelta. Sí, sí. Esto es un negocio. Estamos hablando de la sociedad entre los malos y los supuestos buenos. Y en el medio está la sociedad que no entiende lo que pasa. Seguro, Miguel, esto es así. No se entiende dónde está la... yo digo este gobierno de Macri que tanto dice abogar por tantos temas que después no aboga, digo, si son tan rectos como dicen, están tan estrictos, al jefe del operativo policial, una vez que terminó el partido, lo tenían que haber llamado, señor, usted está echado, no cumplió con su deber, o mínimamente suspendido. Ahora, porque el jefe del operativo policial, Miguel, esto es área de la policía de la ciudad. Hace un día 15 minutos no aparecía por ningún lado. Es área de la policía de la ciudad. Claro. Bueno, hay que ver qué comisaría era la que tenía a su cargo eso. Y la de la zona de ahí de comunicación, no recuerdo el nombre de la comisaría, pero es la que entiende ahí la agronomía, ¿no? En la zona. Pero realmente eso, vergonzoso. Pero serían la misma gente que cuando era de la federal. ¿O ahora que es policía de la ciudad habrán ido otros a hacer el control de casa? Si te digo, te miento, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Ahora, se puede cambiar y pagar los objetivos policiales después de terminar los partidos. Digo, y el Estado, Macri, bueno, entre tantas cosas que prometió, había prometido hacerse cargo del Estado, se hará cargo de los operativos policiales como corresponde, como es en toda parte del mundo, de la puerta del estadio para afuera. Acá no se hace un cargo ni de la puerta del estadio para afuera ni para adentro. Una vergüenza, Miguel. Atlético Paraná anoche perdió 3-0 con Boca Unidos de Corrientes, en la tarde de ayer, perdón. Anoche Douglas Hay en Pergamino empató 0-0 con Santa María de Tandil y quedó muy comprometido con el promedio y con el descenso. Prácticamente, algunos dicen que ya está, ¿no? San Martín de Tucumán perdió 3-2 en la Ciudadela con los Andes. En Misiones, gran victoria de Juventud y de Gualeguaychú, 1-0 a Crucero del Norte. Vos sabés, Miguel, que ayer tenían que jugar por el Federal B, Camioneros de Río Grande con victoria de Río Grande, de Tierra del Fuego. El partido se suspendió por las condiciones climáticas. Alguien me iba si iba a jugar hoy, pero ¿sabés? Hoy estaba pronosticado 32 grados bajo cero en Río Grande. Yo no creo que el partido se pueda jugar, ¿no? Sí, lo que pasa es que el arquero de Guardia jugar con guantes va a tener que jugar con protección de acero. ¿Te imaginas un pelotazo de 32 grados bajo cero? Llega con hielo la pelota. Tremendo. No creo, Miguel, que lo juegue. Decime, te hago una pregunta. Sí, pero no me quiero olvidar, ¿cómo terminó Santiago del Estero? Perdóname, ¿cómo terminó eso? Te iba a decir, el ascenso de Santiago del Estero y de los Mendoza. Claro, ganó Gimnasia de Mendoza. Sí. ¿Vos sabés que lo dio vuelta? Ganó 3-2 Gimnasia de Mendoza, pero ganó los penales Mitre de Santiago del Estero. Ganó los penales. Porque dio vuelta al partido y fueron a los penales. Claro, vos sabés que, claro. Vos sabés, Miguel, que a la mañana la cancha de Gimnasia, que recorrió todas las redes sociales, pareció la cancha de Rusia, las tribunas, el campo de juego, todo blanco. Amaneció toda tapada de nieve el campo de juego. O sea que las tribunas. Perdóname, los santiagueños van a tener un equipo en el ascenso más importante. ¿Cómo, Miguel? Que ascendió el de Santiago. Sí, Mitre de Santiago del Estero. Por eso, va a tener Santiago del Estero una plaza en el campeonato de segunda división. Porque, aparte, una plaza muy importante y además... Por eso te digo, un porque... equipo con mucha convocatoria y un equipo que tiene un apoyo económico importante. Claro, y además le hacía falta porque entonces, si llega a pegar el salto algún día primero, tiene a los Tucumanos al lado, está muy bien que Santiago tenga una plaza, ¿no? Sí, sí. No tenga duda, Miguel. Mendoza ya lo tiene y tiene a Godoy Cruz como establecido casi en primero, ¿no? Exacto. Miguel, dos cositas. Hay mucha información, no sé si tendrás tiempo, pero no me quiero olvidar de dos cosas muy importantes. Falleció, que ahora vamos para allá, don Miguel Lorenzo Atencio, el papá de los hermanos Atencio. Oh, yo le saludo. Sí, señor. Y la otra, Miguel, hay mucha información, pero bueno, no sé si la seguimos mañana, no sé cómo hablar de tiempo, pero al amigo Gustavo, que vos conocés muy bien, por favor, la producción, que le den mi celular, que el amigo Gustavo se comunique de inmediato conmigo. Hasta luego. Un abrazo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego, te extraño. No me extrañes. Hoy se cumple el aniversario del natalicio de Monseñor Enrique Angelelli. Enrique Ángel Angelelli Carletti nació en Córdoba el 18 de julio de 1923, fue asesinado en La Rioja el 4 de agosto de 1973. Obispo católico argentino, fue padre conciliar en el Concilio Vaticano II, durante el cual apoyó públicamente las posiciones renovadoras. Fue designado obispo de la diócesis de La Rioja, diócesis riojensis, el 3 de julio de 1968. La diócesis incrementó significativamente el número de sus sacerdotes y de parroquias durante su ministerio episcopal. Caracterizado por su fuerte compromiso social, formó parte del grupo de obispos que se enfrentó a la dictadura militar que se inició en la Argentina en 1976, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. De su muerte se dijo, acaecida ese mismo año, la presentaron las autoridades militares como un accidente automovilístico. Se sospechó que se trataba de un asesinato encubierto hasta que el 4 de julio de 2014, transcurridos casi 38 años, Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella fueron condenados a cadena perpetua por el crimen del obispo Angelelli. El 4 de agosto de 2006, a cumplirse 30 años de su muerte, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, había señalado en una homilía en la Catedral de La Rioja que Monseñor Enrique Angelelli recibía pedradas por predicar el Evangelio y derramó su sangre por ello. Monseñor Angelelli, un mártir de la sinrazón. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. Bueno, el cese de actividades de las mineras bajo la lumbrera y bajo el durazno tiene que ver con una ordenanza de la justicia federal. Ambas están ubicadas en Catamarca y por este tema queremos hablar con la doctora Norma Jiménez. Ella es asesora legal de Conciencia Solidaria. Doctora, la dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Doctora Jiménez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muchas gracias. Yo soy Nora Jiménez. Nora, sí. ¿Cómo le dijeron? Norma, me parece. Ah, bueno. Me habrán dicho muchas veces en la escuela. ¿Qué decir Normita? No, soy Norita, ¿no? No. Pocas veces me... ¿Ah, sí? Mira qué suerte. Sí. Y Nora, muy lindo nombre, además. Bueno, doctora, una cosa que es importante es saber cómo ustedes se presentaron, digamos, para parar la influencia de las mineras. ¿Usted lo hizo desde Tucumán o lo hizo desde otro lado? No, mire, yo le quiero aclarar algo. Esta causa no es de Conciencia Solidaria. Esta causa la inició a través de sus abogados una persona cuyo apellido es Cruz. La causa es Cruz contra la lumbrera y se originó allá por el 2010 justamente tratando de, por un amparo ambiental en el que solicitaba la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la contaminación en su propiedad de las dos mineras, de las dos actividades mineras en la Lumbrera y en el Bajo Durazno. O sea, lo que tiene de bueno esta sentencia es que a través de un amparo ambiental que con una medida cautelar, que es la que pidieron de la suspensión, se puede, o sea, se puede determinar sin necesidad, o se pueden suspender actividades sin necesidad de mucha prueba, se pueden suspender las actividades para hacer una pericia, que es lo que pasa. Perdón, para que entiendan los que nos están escuchando, la cautelar prohíbe que siga la actividad y después viene la investigación. La medida la pide, se la pide como para, o sea, la suspensión de la actividad es para hacer una pericia. Por eso, o sea, la investigación viene después de que claro, se haga... Pero la Corte dijo... Primero que... no sigan con el trabajo y después se hacen las pericias de lo que haya que hacer. Pero justamente la Corte lo que dijo es que con claro, las que pruebas que la hay... Claro. Con las pruebas que hay, sí, sí. Es verosímil ya la contaminación. Claro, o sea, los antecedentes, queremos decirle a todos, porque además la gente ya lo sabe, hace rato que se viene denunciando la Lumbrera como contaminante. Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo de esto, es muy viejo el tema, ha habido movilizaciones, ha habido sí. Trabajos populares muy fuertes. Ahora, esta aparición ha logrado el objetivo, es decir, que se detenga allí. ¿Sabe lo que me llama mucho la atención? No solamente en el caso de Catamarca, en el caso de La Rioja, en el caso de San Juan, es que cuando vienen los reconocimientos, la cosa ya, el daño ya se hizo, el daño ambiental, y da la sensación de que, bueno, se reconoce tal cosa, se rompió tal caño, entró cianuro por no sé dónde, pero queda la cosa allí. Y hay una ausencia del Rabino Berman, que es el responsable del ministerio respectivo, de un silencio increíble del gobierno nacional, que a veces también es coincidente con el silencio o la complicidad de los gobiernos provinciales. ¿Cuál es el caso concreto de lo que ustedes han encontrado como reacción de los gobiernos provinciales y el nacional? Mire, nosotros, le quería explicar, nosotros tenemos una causa en Tucumán contra la Lumbrera, pero es penal, o sea, somos querellantes, y en esa causa está denunciado por la ley de riesgo de residuos peligrosos, la ley nacional, está denunciado el presidente de la Lumbrera. Esta causa, que nosotros la tenemos en Tucumán y que estaba en primera instancia, ahora está en grado de apelación justamente a la Cámara Federal, en esta causa hay pruebas más que suficientes en todos los ámbitos, o sea, no solo de pericias, sino de instrumentales, de informes, de trabajo de investigación de los fiscales, que la Lumbrera contamina. Y llevamos 17 años, como para intentar procesar al presidente, somos querellantes, por la figura que establece la ley de residuos peligrosos. Usted me dice, ¿cuál es la reacción de los gobiernos? Ninguna. En el caso de San Juan, saben que tuvieron 3 derrames. En el primer derrame cobraron una multa, creo que en su momento fue de $150,000, no es una suma que la tengo en concreto, y con eso, con esa plata, al menos es lo que se dice, contrataron una auditoría que era la exigida por la ley de glaciares. O sea, todo esto está conectado con el incumplimiento o la violación sistemática y grosera de la ley de glaciares. Mire, cuando el gobernador Gioja de entonces dijo que si San Juan no era minero era irrealizable, yo recuerdo que le dijimos muchas cosas porque no, entendíamos que entonces con ese criterio no hubiera existido San Juan, porque San Juan había tenido desarrollo minero escaso hasta un determinado punto, sí. Y después la locura del desarrollo minero con la mentira de que eso iba a traer solución económica y de empleo, cosa que siempre es muy escasa, y el riesgo contaminante siempre supera el trabajo que da o la gente que tiene salida laboral. Claro. Y a partir de allí, si usted tiene una observancia permanente, se va a dar cuenta que el club de fútbol San Martín tiene tiene una camiseta de fútbol auspiciada por los mineros y que dice que minería de San Juan o no sé cuánta cosa. Es decir, pusieron dinero como para suficiente como para difundir determinadas cosas, y eso parecería ser que era todo el aliciente que le podía dar a la sociedad sanjuanina. A mí me duelen estas cosas, porque digo, pasa un gobernador, dice una cosa, pasa el que viene atrás, dice otra, pero hay o complicidad o ignorancia, y en cualquiera de los dos casos es grave, ¿no? No, mire, yo creo que hay complicidad, porque esto no es de ahora, digamos. Todo este resurgimiento del tema minero del que habla usted comenzó con el Acuerdo Nacional Minero allá por el 93, la época de Menem, que quiso resurgir la minería a través de estos acuerdos. Ese Acuerdo Federal Minero determinaba dentro de sus cláusulas justamente todo lo que dice trabajo, resurgimiento de los pueblos donde están las minas, acompañamiento en todas las necesidades, educación por sobre todas las cosas, capacitación para el personal. En todos lados, porque no solamente aquí, lo dijeron en el África y no lo hicieron, lo dijeron en Asia y no lo hicieron, lo dijeron en los lugares donde hay desarrollo, lo dijeron en Chile y no lo hicieron, ¿no? Ahora, ese acuerdo que está, está reconocido por ley, por una ley del Senado, es el que se quiere modificar con este nuevo Acuerdo Nacional Minero que se firmó con la Nación y con las provincias mineras hace, a ver, el 17 de junio. Este acuerdo es, diríamos, casi idéntico al anterior, al del que se firmó durante el gobierno de Menem, y tiene lo peor, es que la facultan a las mineras a introducir modificaciones en currícula de las escuelas públicas para hacer conocer el tema y la importancia de la minería, sin decir en absoluto dentro de este acuerdo el tema de la contaminación. O sea, le dan facultades para hacer un lavado de cerebro desde la escuela primaria. Claro, para que se metan en el sistema educativo. Ahora, dése cuenta que se metieron en el sistema educativo. Claro, dése cuenta que para hacer eso es porque la proyección a futuro es para tiempos largos. O sea, vamos a trabajar sobre la mente del chico para que cuando sea, no sé, ingeniero, cuando sea arquitecto, cuando sea un simple habitante, tenga la conciencia cambiada, ¿no? Claro. Y lo peor de todo es que estas mineras están trabajando en violación de ley de glaciares, en violación de normas del Código de Minería. ¿Por qué no se dio nunca, o por qué las provincias mineras no tuvieron el resurgimiento que decía que iban a traer? Porque sacan el material crudo, lo llevan en sus propios trenes y lo sacan por pero, sus propios... Pero, doctora, se están llevando junto con determinados minerales, qué sé yo, la bentonita, se llevan el oro o el azufre y nadie sabe lo que están sacando. En crudo se llevan por un propio... Tienen puerto propio en Rosario y no queda nada en la provincia. Y además los porcentajes que dan son irrisorios, tanto para las provincias como para la nación. O sea que es un tema casi agotado, no tiene debate. Ahora, ¿sabe qué me preocupa? Que siguen pasando los gobiernos y hay silencio. Por eso decía que el hecho de lo que Berman en este momento ni siquiera abre la boca, es sospechoso porque el de medio ambiente tiene que opinar porque hay juicios, porque hay envenenamiento, porque está callado. En este juicio en el juicio de Cruz, la Corte da el puntapié en este momento y para una cartelar de que con elementos que uno trae al expediente ya está probada verosímilmente la contaminación. Suspenden la actividad para hacer una pericia específica. Pero hay otra cuestión, que estas mineras están metidas en las universidades. En la Universidad de Tucumán aportan a la Universidad de Tucumán en acciones. Entonces los profesionales que salen, tanto como médicos, que hacen pericias, como biólogos, como químicos, como abogados, están preparados o son parte de la corporación. Por lo tanto, las pericias, por ejemplo, hay que hacerla en la UBA. En el caso de la lumbrera, González contra la lumbrera de Tucumán, en que Conciencia Solidaria es querellante, en ese caso, 17 años pasaron y todavía no se puede lograr el procesamiento, tanto probado como está, que es muchísimo más de lo que puede existir en la causa Cruz, aunque por distintos tipos de acciones, la contaminación. Y, no, Nora, me tengo que ir a las noticias, pero para redondear, doctora, concretamente, ahora está parada la actividad, pero bueno, a partir de esta situación, todo lo otro habrá que ver cuánto tarda. Y la actividad sí la paran, porque hay que ver, esto es muy, muy pronto y en feria, hay que ver qué medidas toma. Lo que yo leí en una página de la minera es que la iban a apelar, que es una medida totalmente arbitraria para ellos. Ahora, la actividad tiene que parar para hacer la pericia y depende del tiempo que dure la pericia. Es largo el proceso porque generalmente impugnan a los peritos y eso, hasta que se resuelva y se haga la pericia, lleva tiempo. O sea, al menos lo que se ve es que se empieza, bueno, a visualizar. Esperemos con reserva del caso, porque son muchos años. Doctora, la saludo y estaremos atentos a lo que ocurra. Bueno, muchas gracias y a disposición. Adiós. Nora Jiménez, abogada del caso de la lumbrera, que es una apelación hecha por un señor en Tucumán que paró la actividad y que en su momento lo comentaron. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Pinocchiaro es el nuevo titular nacional de educación y Oscar Aguad, el discutido radical que se hizo cargo de defensa. Se aprestan a aprobar en comisión la expulsión de Devido el bloque de Cambiemos, pero faltan votos. Esos votos lo tiene el bloque de Bocio, que hasta el momento no se sabe si lo dará. Randazzo se reunió ayer con autoridades de la DAIA y le pidió perdón por el memorándum a Irán, que dijo que fue un error. El entonces ministro del Interior de Cristina Fernández dijo ahora a la comunidad judía que había sido un error lo que había hecho el gobierno que él integró. El masismo le pidió al gobierno cambiar el modelo de jueces sacapresos patrocinados por Zaffaroni, que dejó una verdadera escuela donde los delincuentes salen y están siempre bajo la tutela del propio Estado. En el primer semestre se financió casi el 50% de las compras de vehículos cero kilómetro, lo que demuestra la escasez de venta al contado por falta de dinero. Una observación del mercado aéreo. Destacan que nuestro país presenta una oportunidad increíble para las empresas de aviación de low cost, es decir, la de bajo costo. Hay juicio por el dinero que se desvió para arreglar departamentos de un cardenal en el Vaticano. Están investigando a uno responsable que se hizo arreglar el departamento y el Papa dijo, lo quiero afuera. La situación en Venezuela cada día está más complicada. A nivel mundial, todos observan y miran a Caracas. El loco Trump, presidente yanqui, dice que va a poner en funcionamiento la semana Made in American. Compremos productos norteamericanos. De último momento, un incendio en Villa Soldati, a metros de la autopista Doctor Cámpora. Están dos dotaciones de bomberos que llegaron de inmediato de la Federal y ahora van otras más. Nubes de humos de densidad importante se levantan y cubren parte de la Cámpora en Villa Soldati. La información deportiva. De no ocurrir ningún tipo de inconveniente, San Lorenzo tendrá oficialmente esta tarde su cuarto refuerzo. Gabriel Gudiño, el volante que viene de Atlético de Rafaela, se va a sumar a Víctor Salazar, proveniente de Belgrano de Córdoba. La vuelta de Gonzalo Rodríguez, que retorna del fútbol italiano. Y el volante de Tigre, Alexis Castro. No para allí las intenciones del equipo azulgrana de sumar jugadores para la próxima temporada. Apuntan a sumar goles en la delantera con la llegada del chileno Eduardo Vargas y el volante cordobés Lucas Celarrayán. En tanto, en River, que mañana viaja a realizar gran parte de la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, piensan cerrar en estas horas la llegada del volante uruguayo, el medio hermano de Carlos Sánchez, Nicolás de la Cruz, pero antes, por supuesto, deberán evitar que se lo puedan llevar o el Milan de Italia o el PSV de Eindhoven de Holanda. En boxeo, el superligero bonaerense Jonathan Gastón se va a enfrentar con el catamarqueño Carlos Chumbita el próximo 22 de julio en la pelea central de la velada a desarrollarse en Avellaneda, provincia de Santa Fe. En tanto, el semifondo será protagonizado por la santafesina Cristina Cuevas y la bonaerense Yamila Reynoso, donde estará en juego el título argentino superligero que en este momento se halla vacante. En vóley, en la división de honor masculina, se jugaron los primeros partidos de las semifinales para definir el título de campeón de esta temporada. En el partido número 1, como visitante, la Guay Urquiza superó a Boca por 3-2, con parciales de 23-25, 20-25, 25-19, 25-16 y 15-9. En tanto, Ciudad de Campana hizo lo propio con el actual campeón Lomas de Zamora, 24-26, 25-23, 25-19, 21-25 y 15-11 para quedarse con la victoria por 3-2. De ganar el próximo encuentro, Guay Urquiza y Ciudad de Campana van a dirimir quién se queda con el título en la primera división de honor del vóley masculino metropolitano. En tanto, en el vóley femenino, fecha 11, la división de honor, Boca le ganó a Lanús 3-0, Gimnasia y Grima La Plata hizo lo propio con Ferro 3-1, como visitante Vélez superó a la Universidad Nacional de La Matanza 3-0, Náutico Acoa le ganó a Viave 3-1 como visitante y Estudiante de La Plata hizo lo propio con Italiano, también en la misma condición como visitante, 3-1. Las posiciones las encabezan Boca y Gimnasia y Grima La Plata con 27, San Lorenzo 24 puntos y un partido menos, Vélez 23, Estudiante de La Plata 20, Banco Provincia 17 y Ciudad 16 unidades. Un día como hoy de 1896 se produce la primera exhibición cinematográfica en nuestro país. Ocurrió un 18 de julio de 1896, poco después de su lanzamiento en París, y tuvo lugar en el Teatro Odeón de Buenos Aires y se proyectó El Taller de Herrera, Niños en el Jardín de las Tulerías y La Salida de Operarios de una Fábrica, entre otras películas. En 1994 se producía la explosión del coche bomba en La AMIA, lo que hasta el día de hoy es una incógnita, y como consecuencia de eso, en el acto que hoy recordará a las víctimas, estará presente el presidente de la República. En el 98 se decide que el expresidente de la dictadura, Jorge Rafael Videla, cumpla prisión domiciliaria. 10 minutos han pasado de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, la verdad que sobre los 15 llamados testigos que hemos recibido, uno solo observó que había una influencia psicológica en la gente de los medios de comunicación, y todos los demás, es notable esto, todos los demás dijeron, influyen en la gente, pero no en mí. Es decir, yo me excluyo, a mí no me influyen, yo tengo personalidad propia, tengo ideología, tengo posición tomada, ya sé a quién voy a votar. Es muy interesante todo esto por aquello de que nosotros miramos siempre desde una posición casi analítica al resto de la sociedad. Esto no quiere decir que yo no esté contento que la gente tenga su convencimiento, su formación y sepa a quién va a votar. Y un señor que llamó de Morón hizo una observación muy interesante cuando dijo lo que ocurre es que la gente va cambiando porque se van produciendo episodios que hacen que uno cambie de opinión. Entonces yo le pregunté a Gio, y le dije, mire, en ese caso entonces el que lo difunde es la prensa. Y ahí estaríamos coincidiendo con lo que había dicho el oyente de Lanús, que había llamado y había dicho que psicológicamente influía. Todo esto viene de una manera maravillosa para un análisis y para darnos cuenta de dos observaciones que hicieron después otros dos oyentes, cuando uno dice, hay casi un 40% que no tiene ideología. Y al no tener ideología, ese 40% es el que vota para un lado o para el otro. Por lo cual deduciríamos entonces que es el 40%, en teoría, al que se hace referencia la mayoría que dice que es influenciable. Si lo ponemos en ese contexto, que fuera un 40%, imaginariamente, ¿no? Y un 60 ya estaría definido. Como ese 60 se reparten varias experiencias de derecha, de izquierda, peronista, radical, lo que fuere, a partir de allí nos encontraríamos con que la masa del 40 sería mayoritaria. O sea, sería en definitiva la que decide las elecciones. Por lo cual, la respuesta de ustedes diciendo que no influyen en ustedes, pero que sí influyen en el resto, tendría por allí alguna explicación. Otro oyente llamó y dijo, creo que es más del 40%. Bueno, si estamos en el 50%, imagínense. Entonces, si tomamos esto como un reflejo de un modelo, que para el caso de las encuestas también se toman así, ¿no? Hacen 1000 casos o 500 casos y lo llevan en la proyección. Si nosotros analizáramos esto dentro de esta pequeña encuestita, nos daríamos cuenta que se trabaja sobre las encuestas sobre ese núcleo de masa de indecisos. Es decir, llegaríamos a la conclusión que aquellos que tienen el voto decidido no lo cambian, pero sí lo van a cambiar, o lo van a definir más que cambiar, aquellos que no saben qué van a hacer. Y si preguntáramos si usted tiene el voto definido, nos encontraríamos entonces con una gran novedad, que ahí aparecerían los mismos que nos respondieron que ellos tienen decisión propia, dirían, sí, ya lo tengo definido, voto a fulano o sultano, y otros nos estarían diciendo, lo estoy pensando, todavía no decidí, todavía no lo sé, estoy viendo. ¿Y por qué es esto? Porque evidentemente se hace muy difícil sostener un voto en el tiempo. O sea, se hace muy difícil ideológicamente sostener un voto en el tiempo. Por ejemplo, vamos a tomar un caso concreto. Un señor que vota a la izquierda no tiene siempre la misma izquierda para votar. O sea, la izquierda va haciendo distintas alianzas. Finalmente la izquierda que últimamente está consiguiendo diputados y demás es la izquierda trotskista. Entonces digo, bueno, tenemos que votar a la izquierda trotskista, porque es la izquierda que se expresa con mayores chances, digamos. Antes era la izquierda socialista o la izquierda comunista. O sea, hubo otras alternancias, y entonces yo voté a la izquierda, dice la persona, pero voté distintas instancias que se me fueron dando. El que vota a la derecha le pasó lo mismo. Alguna vez votó a Aramburu, otra vez votó, qué sé yo, a Teddy, otra vez votó a Alzogaray. O sea, se le fueron dando distintas pistas y pautas. Contrariamente, el que votó radicalismo siempre votaba radicalismo, el que votaba peronismo siempre votaba peronismo, y eso también llegó a un punto culminante donde da la sensación de estar en estado de disolución. La diferencia es que el peronismo es un movimiento y el radicalismo un partido. Si se destruye el partido porque se dividen y se fragmentan, no se olviden ustedes que Stolbizer es una consecuencia del viejo tronco radical, que Carrió es una consecuencia del viejo tronco radical, que por lo tanto se van yendo y van armando otros partidos y otras cosas. A partir de esas circunstancias, nosotros tendríamos que decir que el Partido Radical va inexorablemente a desaparecer en el tiempo o a quedar como una mínima expresión. Mientras que el radicalismo pasa por esa situación difícil de haber sido mayoritario con Alfonsín, a estar casi licuado en este momento en una sociedad con el PRO para poder volver al gobierno, hoy nos encontramos con que el peronismo está en todos lados y no está en ningún lado concreto con un sello del Partido Justicialista. O sea, no le sirve ya más el sello del Partido Justicialista, porque lo han usado todos los que no eran peronistas. Todos los que no eran peronistas usaron ese sello para llegar. Se mezclaron, se metieron, sin ir más lejos. En una supuesta o imaginaria interna del justicialismo de la capital hay una lista que es totalmente formada por los sectores de izquierda, que no tiene nada que ver con el justicialismo. Por lo tanto, todo es muy confuso y la sociedad no tiene orientación. No hay síntomas que le digan a la persona: usted ideológicamente puede ir por este camino, que va a encontrar los suyos. Entonces, es muy interesante las respuestas, es muy interesante este trabajo que nos va permitiendo lentamente ir psicoanalizándonos nosotros mismos, es decir, haciendo nuestro propio análisis de sociedad argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Llega hoy al país Edwin Cardona, el volante que viene proveniente de Monterrey, de México, y por el cual Boca ha posado sus ojos en él y va a firmar su préstamo por 18 meses. La cláusula, es decir, el préstamo de la ficha total, es decir, si Boca se quiere hacer cargo de toda la ficha, quiere comprar el pase del jugador colombiano, sale 18 millones de dólares, que Boca, por supuesto, no está dispuesto a pagar. Pero ha firmado, ha arreglado el contrato por 18 meses y Edwin Cardona, en el día de hoy, se va a transformar en nuevo jugador de Boca Juniors. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carmelo Cortese es profesor de la Universidad de Cuyo, investigador social, dirigente universitario, además integra la CTA. Y como él ha tenido a su cargo durante bastante tiempo la cátedra de Sociología, y como también el gobierno sigue insistiendo con esto de que Cambiemos está en todas partes y que va a ser la única fuerza nacional que se va a presentar y demás, como para tratar de amortizar los lugares donde no puede ganar, vamos a hablar con un sociólogo y vamos a hablar con un hombre vinculado al trabajo de Mendoza, para que nos explique qué está pasando con Cambiemos en Mendoza y qué ocurre realmente desde que son gobierno. Profesor, buen día, de Renzi, mucho gusto. ¿Cómo le va? Buenos días, Miguel de Renzi. Bueno, a ver, cuénteme un poquito qué está pasando en Mendoza. Bueno, antes de darle algún panorama, le quiero decir que además de opinar como sociólogo, la mirada, bueno, nunca es absolutamente objetiva, y en mi caso, además, porque soy precandidato a diputado nacional por el Partido del Trabajo y del Pueblo. Sí, se lo iba a decir después eso, pero bueno. Bueno, no, yo digo porque siempre... está bien, que la gente sepa con quién está, a quién está escuchando. Estoy acostumbrado a explicitar la posición. De no, y está modo, muy bien para que la gente sepa quién escucha, ¿no? Claro, de todos modos le digo que aquí en Mendoza el gobierno que se denomina Cambia Mendoza y que, digamos, hegemoniza el radicalismo, ha llevado adelante una política totalmente afín a la política general del gobierno de Macri, tal vez sea uno de los gobernadores predilectos del presidente, y el principal sesgo que ha tenido, pero objetivamente, dicho esto públicamente, no es una interpretación mía, es un sesgo anti-trabajador estatal, en donde el gobernador se ufana de venir a instalar orden, más orden y más orden. Es más, hace recordar a otro tipo de políticos argentinos y no en la senda, digamos, histórica del radicalismo tipo Illia, Irigoyen, sino un radicalismo duro, antitrabajador, antisindicato, vinculado a Alvear y a Zabal Ortiz, ¿no? Exactamente. Y las acciones que emprendió fue un polémico ítem aula con el cual lo introduce dentro del aumento paritario para los docentes, por el cual les mantiene las licencias que la ley les concede a los docentes, pero si esta licencia, por ejemplo, por enfermedad se extiende más de 3 días, les descuenta este ítem que es el 10% del salario. Es decir, que ha llevado adelante una acción claramente ilegal que solamente se puede llevar adelante por la tolerancia a la ilegalidad y a la ilegitimidad que hacen tanto los jueces como el resto de los partidos, incluido el peronismo local, que le han permitido hacer este tipo de acciones. Y otra acción muy antitrabajadora ha sido modificar unilateralmente Carmelo, un convenio colectivo de trabajo con un sector de trabajadores estatales. Carmelo, lo que pasó con los trabajadores del petróleo en el sur, y lo que pasó con los trabajadores de Mata, de alguna forma, y lo que está pasando, que es mucho más grave, en Brasil, con la reforma que acaban de hacer, donde ya los trabajadores tienen, no al sindicato, sino de relación directa con el empresario, que hasta le puede pagar por hora o por día su labor, su trabajo, da la sensación de que esa flexibilización laboral, que la quieren llevar a toda costa, tendría una especie de postergación hacia después de las elecciones de octubre, y que ahí después la encararían con mayor fuerza, y que a lo mejor, coincidiendo con aquello de que puede ser uno de los gobernadores Cornejo elegido por Macri como predilecto, se adelantó Cornejo con esta política que usted me está diciendo, ¿no? Y le digo más, las dos últimas paritarias docentes de la provincia, aclaro que el sindicato docente es el más grande de toda la provincia, tanto en materia de sindicato público como privados, de trabajadores privados, cerró las paritarias por decreto con un 17% de aumento cuando la medición oficial de Mendoza daba 27%, la de este año. La del año pasado la pérdida fue de más de 10 puntos, con lo cual los trabajadores docentes de la provincia de Mendoza han perdido en estos 2 años alrededor de 20 puntos de su poder adquisitivo. Esta es la política que lleva adelante Alfredo Cornejo, que insisto, es algo así como un delfín del presidente Macri. Claramente una embestida antisindical y antitrabajadora muy profunda, y por otro lado, a habilitar negocios. Por ejemplo, intentan rematar 4.000 hectáreas de las mejores tierras de Mendoza para instalar la llegada de fuertes inversores extranjeros que de todos modos ya venían ocupando de las mejores tierras en el Valle de Uco, donde hay un modelo vitivinícola de alta calidad, pero concentrado y en manos de capitales extranjeros, y este gobierno sigue impulsando este desarrollo, mientras, por otro lado, Mendoza, pese a su fama, está en este momento con más del 33% de pobreza, con lo cual la desigualdad vendría siendo el rasgo más claro de la provincia, y que debemos aclarar que Cornejo la profundiza, pero no era un rasgo ajeno a la política que desarrollaron los dos gobernadores peronistas que antecedieron a Cornejo. O sea que, digamos, el mal trabajo anterior permitió que llegara Cornejo. Efectivamente, y esto lo reconocen inclusive militantes honestos del peronismo, que fueron muy malos los gobiernos peronistas y que son los que motivaron la bronca que llevó a, digamos, a votar negativamente, que es uno de los rasgos que se va dando. Recordando, Cornejo, que cuando Cobo era gobernador había críticas muy fuertes sobre Cobo, ¿no? A favor de determinadas ideas. Decía que recordando que cuando Cobo fue gobernador había críticas muy fuertes contra Cobo, ¿no? ¿Cómo? Perdone. Recordando de que antes de que llegaran los gobiernos justicialistas, la administración radical de Cobo era muy criticada en Mendoza. Exactamente. Y que todos decían que, bueno, menos mal que llegaban los peronistas, y resulta que después se empeoró la cosa, ¿no? Y después dijeron, bueno, menos mal que se va, sobre todo el último gobernador, Paco Pérez, muy denostado, tanto él como los principales intendentes de Gran Mendoza, que también perdieron en sus localidades. Sí, y teníamos el caso con el gran apoyo de la Casa de Gobierno, el caso de Pérez, ¿no? Bueno, fue elegido a dedo, pese a que Cristina Fernández de Kirchner fue la mentora de las PASO, sin embargo, eliminó por orden las PASO de Mendoza y decretó a dedo que el candidato era Francisco Pérez. La última pregunta no tiene nada que ver con Mendoza, pero como estamos hablando con un hombre que sabe de sociología, hemos hecho una pregunta a los oyentes si influye la prensa en el voto individual de cada uno de ellos cuando reproducen encuestas y demás. Toda la mayoría de los que llamaron dijeron que no, y después observaban que no en el voto de ellos, porque ya tenían su voto por convicción propia, pero sí que creían que influían en el resto de la sociedad. Le pregunto a una persona que sabe de sociología, que ha dado como profesor de sociología en la universidad. Mire, ¿influye mucho o no influye nada o influye poco? Y cuento esto, repito una frase de Perón que dijo: en el 55 teníamos toda la prensa a favor y caímos, en el 73 la teníamos toda en contra y volvimos. O el caso mismo de Kirchner, que marcaba un 2% en la tendencia y terminó siendo presidente, ¿no? Mire, aquí habría que diferenciar entre la influencia y la determinación. No es la prensa la que determina el resultado de una elección. Sin embargo, debo decirle que, habiendo trabajado en encuestas y siendo sociólogo, la mayoría de las encuestas políticas, cuando se publican, se hacen para formar opinión antes que para conocer la opinión. Una cosa son los informes que reciben los grandes partidos de las encuestas que han encargado, y otra cosa es de qué manera se publican esos datos. Y le voy a dar un ejemplo de lo que hacen los medios. En Mendoza, que habría 8 expresiones políticas para elegir diputado nacional, la prensa coloca 4 opciones para que los lectores opten en estas encuestas, claro, online que suelen hacerse. Claro, es decir, que la prensa ya determina de antemano quiénes van a ser los candidatos conocidos y cuáles no, para el conjunto de los ciudadanos. Es decir, que hay un trabajo deliberado, y en este caso yo lo sufro en carne propia, en donde hay que llamar al medio para decirle: señores, están haciendo mal su tarea periodística, se han olvidado de tales y cuales expresiones políticas. Es decir, que hay un trabajo deliberado de los grandes medios para producir una orientación, aunque luego en el análisis concreto de los resultados hay que ver que estos no siempre logran determinar y torcer, digamos, la voluntad política, y eso va a depender del trabajo que haga cada agrupación política para torcer justamente estas influencias. Muy bien, los saludo y esperemos que, más allá de las marginaciones que puedan sufrir, puedan pelear estas pasos en Mendoza como candidato ahora a diputado, pero por el otro lado también nos alegra tener esta radiografía, porque como se macanea tanto en Buenos Aires y como la información que llega de afuera es la que manejan por lo general justamente los voceros de prensa oficialista o la agencia oficial de noticias, nosotros estamos tomando contacto todos los días con alguna provincia para saber concretamente qué está pasando. Gracias por el informe de Mendoza. Muy bien, gracias a usted. Hasta luego. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. La charla era con Carmelo Cortese, un profesor universitario de la Universidad de Cuyo, investigador social, dirigente universitario, integrante de la CTA, y además candidato a diputado nacional por el Partido Trabajo y el Pueblo. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué es? ¿Se cortó? Fierro no está. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es la hora 8:31 minutos, 2 grados, 2 décimas la temperatura. La sensación térmica es la misma. Mermó el viento de superficie. Diego. Hoy cumpliría años Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela nació en Mbeso, Unión de Sudáfrica, el 18 de julio de 1918. Falleció en Johannesburg, Sudáfrica, el 5 de diciembre de 2013. Abogado, político, líder del Congreso Nacional Africano y comandante en jefe de la organización guerrillera Nkondo Bisaibse, o traducido al castellano, la lanza de la nación. Mandela encabezó la oposición sudafricana al régimen del apartheid. En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. La mayor parte de los más de 27 años que estuvo en la cárcel los pasó en la isla prisión de Robben Island. Tras su liberación, el 11 de febrero de 1990, Mandela trabajó por el entonces presidente de Sudáfrica, Wilhelm Frederick de Klerk, como representante de su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica, que dieron paso a las primeras elecciones con sufragio universal de 1944. Tras el aplastante triunfo del Congreso Nacional Africano, Mandela fue electo presidente por el Parlamento, y por su trabajo en común, Mandela y de Klerk recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz en 1993. Su prioridad estuvo frecuentemente en la reconciliación nacional, el progreso del país y la alfabetización de la infancia. Su última aparición pública fue el 11 de julio de 2010, en la final del Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Falleció el 5 de diciembre del año 2013. Mandela, un luchador por los derechos de los negros contra la política del apartheid en Sudáfrica, un inmortal para todos los defensores de los derechos humanos en el mundo. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Es cierto que estás ahí? Sí, estoy ahí, Miguel. Sí, ¿cómo te... Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Vos sabés que este país con Macri es más menemista que Menem. Una empresa imperialista yanqui como PepsiCo cierra una planta y el gobierno le pone la policía a disposición para una represión brutal. Y ahora lo que le preocupa es si va a perder o no algún voto. Bueno, a mí me hizo acordar lo que hizo Menem cuando le mandó la policía y la gendarmería al astillero Río Santiago y a Somisa, porque las quería privatizar. Y lo mismo está pasando ahora. Entonces el astillero Río Santiago se moviliza porque no tiene trabajo, porque no le consiguen trabajo. Además, hace 21 días que no tienen presidente. Sí, Macri, me equivoqué, quiere comprar barcos a Francia. Entonces no puede privatizar y entonces está tratando Martínez, de ahogar la empresa. Martínez, el que se fue, dejó 4 barcos ya comprados, hablados y negociados. Alguien pidió el expediente para investigarlo. Eso le toca ahora a Oscar Aguad, un hombre que llega con bastantes cuestionamientos por varias cosas que ha hecho en su vida y que se mandó la de Arzaca antes de irse de comunicaciones. Ahora hacen desaparecer comunicaciones, hacen desaparecer deporte, que lo hacen depender de la Secretaría General, desaparece comunicaciones, se va a diluir el expediente de ARSAC, por más que Aguas haya dicho ayer que no es privado, que para nada, que esto no es cierto, que pertenece a la campaña. Han firmado, su yerno, representación de ARSAT, ha firmado una carta de intención con los norteamericanos de UGES. Por lo tanto, no te extrañe que estos cambios de piezas van y vienen, esta falta de nombramiento por parte de la provincia de responsable en Río Santiago y demás, esté vinculado con esas cosas para poder facilitar compras afuera, ¿no? Sí, sí. Y ahora, el tema que tiene que pensar Macri, ¿cómo le fue a Menem con el astillero? Porque cuando mandó a la policía, hubo una asamblea, creo que de 5.000 obreros, que decidieron dejar el cuero en el alambrado. Y la gendarmería y la policía se tuvieron que retirar. Entonces, a lo mismo pasa con el hambre. Hay millones de argentinos que comen una vez por día en un país que produce alimentos para 300 millones de personas. Y ya lo dijo Menem, si en la China en que se había restaurado el capitalismo los obreros trabajaban por un plato de arroz, decía Menem, ¿por qué no pueden trabajar acá por un plato de fideos? Y entonces lo que les manda es un plato de fideos. Los chicos crecen desnutridos. Ahora, ahí arrancaron los piquetes. Con el hambre arrancaron los piquetes. Con el cierre de empresas de Menem arrancaron los piquetes. Y después fueron las pobladas. ¿Te acordarás de Cutralcó, de Libertador, de General Mosconi? Es decir, acá hay una... porque fue así, es decir, reclamando, digamos, defendiendo las fuentes de trabajo y reclamando las madres, reclamando comida en las rutas porque no tenían que darle de comer a los hijos. Cierro, te quiero hacer una consulta. Mañana podremos charlar un rato más temprano de algunas cosas porque estamos hablando con los oyentes y es muy interesante la respuesta de los oyentes acerca de cómo influye o no influye la prensa. Recién un sociólogo de Mendoza nos decía de la influencia de ella. ¿Podríamos mañana tener una charla más temprano? De acuerdo. ¿Eh? Ok. ¿La seguimos mañana? Gracias. Un abrazo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, a las 6 de la mañana decíamos esto. Cuando ayer las noticias se ocuparon del contador de la familia Kirchner, una vez más, da la sensación que se da todo un rodeo y que nunca finalmente se va a llegar a los que están, de alguna forma, acusados, pero que tienen mayor jerarquía. ¿Por qué se detiene al contador? Por falsificación de documentación. Y resulta que entonces uno va en su memoria hacia atrás y recuerda que cuando Ollarvide tuvo la causa, Ollarvide le dio el lugar no de acusado, sino de querellante al mismo juez, al mismo contador. Y entonces la sociedad, que no tiene por qué estar informada de todos los detalles de la justicia, lo único que se da cuenta es de la demora continua y permanente de la justicia argentina en todos los casos y de qué forma, lo hemos dicho hasta cansarnos, los jueces se han transformado en oficialistas. Cambian los gobiernos y entonces, según el gobierno que cambia, se acelera una causa o se frena una causa. Es indudable que cuando la sociedad argentina está impactada todo el tiempo por cuestiones de corrupción, pero que no hay castigo, cuando se nos informa de gran cantidad de allanamientos y de narcos que son detenidos con droga, pero después no vemos que esa droga se incinere y que públicamente nos digan a dónde fue a parar, cuando todo eso tiene un manto de sospecha, en el país de la injusticia y de la democracia fraudulenta, donde se incluye a ese poder que es la justicia, la gran pregunta es, ¿y por qué le vamos a creer? Cuando en realidad debería ser todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En la Argentina se invierte la carga de la prueba y se dice, que me demuestre que es inocente. Porque da la sensación que todos fuéramos culpables.

Martín Torrijos, expresidente de Panamá e hijo del comandante Omar Torrijos. Muy bien, Omar Torrijos, un presidente de la dignidad nacional panameña, a quien los yanquis se los llevaron como se llevaron a Noriega. Un día entraron y dijeron, no sirve más, saquémoslo, porque el canal de Panamá pasaba administración de los panameños. Nos tenemos que ir. Mañana a las 6 estaremos haciendo otra vez el primer programa interactivo. Piensen ustedes la sociedad que hay que reconstruir, empezando por nosotros mismos. Chau, hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Thank you.